FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mi nombre es Johnny W. y no, quisiera... Empezá más arriba. Buenas noches, mi nombre es Johnny W. y quisiera empezar el programa del día de hoy. Pará, volvé a entrar, pará. Contá de vuelta. Sigue con el dedo. Buenas noches, mi nombre es Johnny W. y quisiera empezar el programa del día de hoy pidiendo disculpas. Ah, bueno, perdoná, pensé que, o sea, digo, si arrancamos así estábamos en el horno, pero era por un texto. No, son unas disculpas en general, pero sí, también en particular. Perdón. Disculpas. A vos que estás escuchando, te quiero pedir perdón. A sí, vos. A vos. Si alguna vez te sentiste ofendido, sí, si alguna vez herimos tu sensibilidad. Sí. ¿Herimos? Perdón. ¿Vos estás hablando por mí también? Sí. Te metí bueno, en el medio. Está bien. Actos de nobleza total, como el que estoy haciendo en estos instantes no abundan. No abundan. No, así no, que aprovechenlo. Y hagan con mis perdones lo que quieran. Le pueden hacer un bollito, sí, y tirarlo a la basura, doblarlo en cuatro pedazos y hacerlo barquitos de perdones. ¿Estás haciendo alguna iglesia, Johnny, vos? No. En fin, ustedes sabrán disculpar mi perdón, que no es el perdón que merecería hacer. Sí. Así que perdóname. Te pido perdón a vos. No. Primero, como siempre, el honor de compartir estas gratas dos horas de pura diversión. Ay, me interrumpieron con el texto y me trabé, ¿viste? Con ustedes, perdóname, los oyentes fieles, te interrumpí, que a lo mejor están del otro lado esperando este programa para salir un poco de la realidad y poder compartir con nosotros otra mirada. ¿Pedí perdón? No, porque me acordé de un bisco y digo, ¿qué hago? Primero pido perdón por el bisco, ¿me entendés? Pedí perdón. O digo de lo pedí, del bisco. El perdón te... No, quiero pedirle perdón a todos los hermanos peruanos que a veces me he explayado mal. A los bolivianos, a los hermanos bolivianos. Con insultos. A los diarieros. Con insultos. Vos tenés una, sí, lista larga. Eso, si empezás por ese lado, tenés una lista programa larga. Perdón, si no te saludé en el momento preciso. Saludamos a Víctor, el operador del programa Pateando en el Aire, que se acaba de ir ahora. Comienza la Copa Derramada pidiendo perdón. Por todo. Por todo. Sí. Y hoy es un gran día. Yo lo asocié por el Día del Perdón, pero en realidad es el Año Nuevo. No, pero no tiene nada que ver eso. Igual a mí esas cosas. Yo tengo polera, Johnny. Que están en el Yo año tengo polera, 5.600 y pico. Feliz año, felicidades, sí, a todos los sin estén polera escuchando. Y comamos, festejemos. No, no le paso. Digamos sin polera. Entramos. No, perdón. Perdón, ¿eh? Pedí perdón que te exime. Perdón, te exime. Perdón. El perdón che, te exime. Perdóname, pero no presentamos a nuestro operador estrella que hoy ha venido con su moto velozmente con un pullover Scott en B color petróleo. Y... Sí, y el único operador que no se saca el casco para operar no nos quiere escuchar el programa, sí, así que él por gesto sabe que estamos diciendo. No, para mí tiene el casco de Fórmula 1, ¿viste? Que lo de Fórmula 1 le hablan adentro. Sí. Le dice, Alonso es mucho más rápido que tú. Tiene la cucaracha. Okay. Bueno, ¿el perdón te exime? ¿El perdón? ¿Te exime? Sí. ¿Sí? ¿Qué es exime? Como que te lava todo. Te limpia. Te purifica. ¿El autoperdón te limpia? O el que el otro te perdone y que vos sientas que te perdonó. Bueno, de eso y muchas cosas más vamos a estar hablando en un ratito con el licenciado Vanetti, que ya está en nuestros estudios. Sí, que se acaba de poner una pastillita en la boca. Sí. Color lomo. La verde o la roja. ¿Eh? La verde. La verde y la roja. Está con Matrix, está a pleno. Sí. Hay un libro también sobre pastillita azul y roja, era. No, esos eran los cables de las bombas. Azul y roja, creo. Esos son los cables de la bomba. Bueno, pero no hablemos pastilla con el licenciado. En definitiva siempre estalla, ¿no? Siempre está. La bomba siempre está. Aquí comienza una nueva emisión de la Copa Derramada, programa número 26. ¿Quién lo hubiera dicho que llegamos al número 26? 9 del 9 del 2010 más. Son las 9 y 9. Justo te lo dije. Dos programas más y cumplimos 28. 28, y ahí vamos a hacer... 7 meses. Sí, ahí vamos a estar al toque de hacer una fiesta. La casa por la ventana. Sí. ¿A los 32 hacemos una fiesta? A los 32 hacemos una fiesta. Dale. ¿Que lleguemos a la edad de 32? No, al programa. Para mí varias fiestas. Escuchame. Déjame que agradezca a la gente que Zapatería Estela Maris, que hoy me viste con unas hermosas zapatillas al tono. Sí. Y también déjame que agradezca a la señora que hoy, bueno, que limpia en casa, que trabaja para nosotros, que hoy me vistió y me bañó porque al mediodía tuve un asado y doblado vine, no me podía mover. Entonces, para que hoy esté acá, le agradezco a la señora que me vistió, me bañó, me puso un poco de talquito y me sentó en el micro y me trajo. Perdón. 1561. Perdón que no dije el nombre de la señora, Johnny. No me interrumpas cuando estoy diciendo el teléfono. Perdón, pedime perdón. Perdón. El perdón pedido es igual, ¿vale el perdón? Gana el hockey. Ay, ganó. Salimos a festejar. Ganó el hockey. Vamos al obelisco, ahora, después del programa. Es más fácil que... Nos encontramos a las 11. Aprendieron a jugar para mí con un secador. Baldeando en la casa, baldeaban con el secador. 1561-540359 para que nos manden mensaje o... 466-6559 para salir al aire y pedir perdón con una consigna que tenemos en el día de hoy: ¿qué cosas son imperdonables y por qué pedirías perdón? Cualquiera de las dos consignas. Cosas que son imperdonables. Sí. ¿Y por qué pedirías perdón hoy, el día de hoy, que la Copa Derramada te exime? Te exime. Esa palabra te gustó, ¿no? Me encantó. Te exime. Yo creo que es la clarísimo. Copa Derramada hoy, mandá el perdón a la Copa Derramada y mandá perdón. Sí, manda perdón al 2020 y te aparece una mina con una tanguita atrás. Sí, y dice, es un espectá, viste como el cartel de la Gaona, es una guarangada eso. Bien, 21-11. Es un espectá y una rubia en tanga. 21-11, faltan 19 minutos para las 21:30, 30 minutos más para las 22 y una hora después se va a terminar el programa, así que apurémonos, vamos a meternos en el primer tema de la noche. Sí. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Benetti. Va a ir música, señor operador, dedicada a todos aquellos que han sufrido una pérdida en estos días. Lindo tema para reflexionar. Perdón. Table in an otherwise empty. Licenciado Vanetti nos viene a hablar de la mentira. El futuro no se puede mentir, se puede mentir el pasado. Y el presente es el verbo de hacer. Estamos mintiendo. Una copa derramada. Una copa derramada. Pedí perdón. Pedí perdón. Perdón. Se equivocó. Vale el gesto de pedir perdón. Y voy a pedir perdón a una oyente vía internet que mandó un mail de la semana pasada. Sí. Se ve que es. Que estábamos hablando de los cambios. Y pregunta, antes de entrar en el tema del perdón y darle las buenas noches, licenciado Vanetti, esta pregunta es para usted directamente. Dice, ¿a veces uno puede tener cambios sin crisis? Ah, porque aclaremos que la semana pasada, no, la anterior. La semana pasada. Ah, fue por teléfono. Fue por teléfono y estamos hablando de los cambios. Uy, buenas noches. ¿Cómo le va, señor Johnny? Buenas noches, licenciado. Miguel Torino, un honor. Lo abrazo con el corazón. Y con el los dos dedos que tenés en barquito de matambre también. Sí, está embarcado en uno de matambre. Bien, a veces uno puede tener cambios sin crisis. Estábamos hablando de los cambios la semana pasada. ¿Puede ser? Puede haber un cambio sin crisis, pero no creo que tenga relevancia. Porque no es profundo si no hay crisis. La crisis propone una modificación absoluta del interior de uno. Y uno es ahí donde uno decide pegar un giro. Cuando uno dice toqué fondo, es la crisis. Cuando tocaste fondo, y justamente tiene que estar ligado al tema de hoy, el tema de la pérdida. Sí. ¿No? El perdón era. El perdón y la pérdida. La pérdida. O sea, es necesario. Claro, porque uno pide perdón para no perder, ¿no? Para esa distancia. Exacto, de. Claro. Y ahí lo entendí. pero Vanetti, le hago una consulta. La pérdida y el perdón, ¿cuál es la relación entre pérdida y perdón? La relación entre pérdida y perdón está ligado justamente a esto de no querer perder. Por eso uno pide perdón. Te lo acabo de decir. Como de cagón. Obvio. Como de miedo a que el otro se ofenda o que el otro rechazo a la pérdida. Un narcisismo que no quiere aceptar el golpe. Sí. Y ahí hay perdones que son sinceros, perdones que son entretejidos, como estrategicados, para agregar una palabra al diccionario que le falta. Algunos perdones que son comerciales. De conveniencia. Marketing. De marketing. Claro. No, y los de conveniencia, por ejemplo, una pareja que tiene una buena posición económica y por ahí él perdona porque si no tiene que poner una plata por el divorcio. Son, o sea, comerciales, esa conveniencia, son comerciales. Digo. Son comerciales también. También son comerciales. El perdón. En sabias palabras del Junior que tenemos al lado, tiene que ver justamente con esto de reivindicarse uno mismo. O sea, uno se tiene que perdonar a sí mismo. ¿No es importante que perdone el otro, el que uno le provocó daño, a lo mejor? A uno eso le puede reparar la falta, pero no el perdón. ¿Uno se tiene que perdonar? Claro, porque uno es riguroso. Uno es riguroso con uno mismo. No admite equívocos. ¿Cómo me equivoqué? Claro. ¿Cómo me equivoqué? Sí. Y ahí uno se empieza a flagelar, castigar. Claro, ¿no? Castigar. Y el otro te va a decir, ya fue, tranqui, está todo bien. Sí, pero o sea, vos no. Pero vos no. Ahí viene la frase porque, que uno porque vos dejaste al desnudo tu debilidad. Claro. Ahí viene eso, la frase que uno ante las pérdidas idealiza más lo que tenía y esas cosas de querer perdonar y que era todo tan lindo pedir perdón, mariachi. Admitir es admitir que uno tiene que pedir perdón, es justamente ponerse vulnerable frente al otro y decir, bueno, me equivoqué. Pero no alivia a lo mejor, Vanetti, cuando uno pide perdón que realmente se equivocó y va y lo dice. La verdad, perdón, me equivoqué. ¿No lo alivia uno poder ir a hacer ese acto de ir a pedir el perdón? A veces sí, a veces no. ¿No lo alivia? ¿O espera que el otro lo perdone para sentir el alivio? En realidad lo que hace es tratar de liberarse de la culpa. ¿Yendo a pedir perdón? Claro. ¿Entonces que no hay que pedir perdón o no hay que equivocarse? Las dos, en realidad hay que aceptarlo como es. No complicarse. Bueno, ahí vamos a entrar en el tema. Pero vamos un poquito a lo anterior. Esto, el cambio y la crisis. La crisis y el cambio están íntimamente ligados. Uno puede generar cambios. Bueno, voy a cambiar de mujer. Pero si estoy bien con ella, estoy cómodo con ella. ¿Me está leyendo la mente, Vanetti? ¿Por qué voy a cambiar? No, bueno, no era que se podían hacer cambios sin crisis. No hay crisis, pero voy a cambiar porque yo sé que en algún momento va a haber crisis. Voy a cambiar de trabajo. ¿Me adelanto? Pero en el trabajo estoy bárbaro. Pero, ¿y por qué lo cambia? Claro, ahí está el tema. Entonces siempre hay una crisis, tiene que haber algo que lo agote, que agote la situación. No sabe por qué lo cambia, por ejemplo. Entró en crisis, no, se agotó. Pero... No. La cuestión de que algo llegue a su punto final es agotar todas las instancias posibles. Sí. Esto es así. Suponete, bueno, me voy a cambiar de trabajo porque... Me voy a cambiar de trabajo porque me pagan el doble. Sí. O porque tiene mejor horario. Y hay mejor una onda barra. Me queda más cerca. Me queda más cerca. Y justo cuando me estoy por ir, me llama el jefe de personal y me dice, mirá, estuvimos evaluando tu renuncia, no queremos que te vayas, decidimos que te vamos a dar un plus. Sí. ¿Vos qué hacés? Yo le pido perdón por todo lo que hice y dije, bárbaro. Me voy igual. ¿Se va igual? Sí, señor. ¿Eso es la respuesta correcta? Eso no, es la respuesta correcta. Yo perdón, pero yo Manetti. me quedo. ¿Eh? Yo soy muy cagón correcta. En esas cosas. La respuesta correcta es irse. ¿Por qué? Porque uno ya dijo que se iba. Exactamente. Uno ya hizo el corte. Y cuando no lo hace, es como que está haciendo una falsa alarma. Claro. Y la próxima vez... Está extorsionando. Claro, la próxima vez que vos intentes hacer lo mismo, sí, no va a funcionar y te van a dejar en la calle. Y en el momento que vos necesitabas más, quedarte. O sea que si es un arma de doble filo. Si vos abriste la boca, tenés que ser dueño de tus palabras. Uno tiene que tener palabra. Uno es esclavo de sus palabras. Sí, señor, totalmente. Es esclavo. Y dueño de sus silencios. Exactamente. Y ahí no hay equívocos que valgan. O sea que uno el inconsciente, lo que dice es esclavo de lo que dice. Cuando habla el tiempo. Cuando habla el inconsciente, sí, es lo más real que hay. El inconsciente es lo más real. Sí. Las cosas que dice dormido, le digo, en cualquier momento, tiene un quilombo bárbaro. Pero por lo cual, Freud, inconsciente. Freud decía, cuando él entraba, había un paciente de Freud, sí, y esta es una anécdota muy interesante, cuando entraba y siempre le dejaba la puerta abierta del consultorio. Sí. Tanto como para que se escuchara de la puerta para afuera lo que hablaran, ¿no? De alguna manera, dejaba vulnerable. Esa era el inconsciente. Era un fallido. Pero Freud dijo, no, de ninguna manera, no le admito el perdón. ¿Y ahí? Y claramente, o sea, pues bueno, date cuenta. Hacete cargo, poné tu sugerencia en juego y cerrá la puerta. Es así. Pero o sea, ¿qué hacemos? La llamada de atención tiene que ver con eso de que cuando no juguemos. Cuando no se perdona, ¿qué sucede? Porque también... Cuando no se perdona es realmente porque uno ve que el otro está actuando nocivamente. Nocivamente. Eso es imperdonable. Cuando uno ve que el otro sigue actuando de la misma manera, no provoca un cambio para que uno pueda ir a pedir perdón. Si el otro está perjudicando a alguien, sí, y hay una llamada de atención, sí, y no cambia, ese sí es un perverso. Entonces, ese es imperdonable. O sea, el perdón tiene que ver con el cambio. Volvemos. Con el cambio, sí, tiene que ver con el cambio. Es como un poco, piensen en esto, la colectividad hebrea que está esta semana de festividades. Sí. Felicidades. Shalom a la colectividad. Sí. Bueno, tiene que ver con este perdón. El cambio viene con la nueva estrella. La nueva estrella le trae nuevos pensamientos. Sí. Hoy era la nueva estrella, ¿no? Claro, aunque las investiduras parezcan ser las mismas, la intención de un nombre nuevo está dentro de ellos. Claro. Y nosotros un poco tenemos que esa cuestión también, sacando las culpabilidades del cristianismo, de toda la mangacha que hemos traído históricamente y culturalmente, uno tiene que descubrir de que en realidad uno es dueño de su propio destino. Uno es dueño de su propio destino. Lo del piano en la cabeza como un extremo, le digo, ¿eh? Sí. ¿Eso no es destino? ¿Qué culpa? O sea, yo no me forjé el destino a pasar por esa cuadra y que se me caiga el piano. Bueno, pero vos pasaste por ahí. Nadie. Pará. El hombre arriesga cada vez. Vida. Cada vez que elige, claro. Podés hablar porque a él no lo escucha. A él no lo escucha y la próxima un micrófono. Bueno, lo repetimos. El hombre arriesga cada vez que elige su propia vida. Cada vez que y eso lo hace libre. Esa es la frase que le da. Eso me suena a Caballo Salvaje, pero bueno. Ahí estaba. ¿No? Y ese de... Pensé que era un filósofo y dice: es de Caballo Salvaje. Sí, la saqué del aire, Laura. De la guerra. Es de la obra de. No me acuerdo el autor. Mamet. Vamos a decir no, Mamet, no. Que quedamos bien. Quedamos bien ante un montón de gente. Bueno, no nos desenfocalicemos del tema del día de hoy, que es el perdón. y tiene que ver con... El perdón es una actitud de cambio. Tiene que haber una actitud de cambio para exigir el perdón. Entonces, ¿existe lo imperdonable en ese perdón? Para mí lo imperdonable es aquello que se hizo con todas las malicias y toda la conciencia del mundo. Por ejemplo, la tortura, el asesinato, la violación, todo aquello que tenga que ver con negarle la identidad al otro, de alguna manera, ¿no? O sea, eso es imperdonable. Es imperdonable, no tiene lugar a uno. Tiene que ser resarcido de alguna manera. Cuando hay vejación. El tener vejación, claro. El tener quería meter esa palabra también. El tener en sus manos la vida de una persona y cambiársela en dos deshacerla, minutos. Negarle la identidad. Negarle la vida en dos minutos. Negarle la identidad, convertirlo en nene, no permitirle que tenga nombre. Claro. Esa cuestión. Claro. Ahí está el juego de la perversión. Ese es importante. Y una pregunta, Vanetti, por ejemplo, ¿existe el perdón ese que por ahí uno quiere perdonar exteriormente? O sea, yo te perdono. Claro, pero interiormente no lo siente, no lo podés, y en algún momento, le salta la ficha con eso. No lo podés hacer. Le dice, no, porque vos hace 3 años, o sea, salta. Pero si vos ya me perdonaste. Claro, si vos me dijiste que me habías perdonado. Bueno, pero esas viejas heridas, en realidad, uno tiene la mejor. Cuando vos te reconcilias con tu chica. Sí. No, pero en las relaciones, Pero vamos, un ejemplo claro. Sí. Para poder darte cuenta cómo funciona este psiquismo. Sí. O sea, bueno, yo te perdono. Sí, está bien. Nos amamos, nos queremos mucho. Vamos a empezar de vuelta. Pero antes de la debilidad tuya, vos volvés a cometer el mismo error. Sí. Y salta la ficha del otro lado. Sí, porque cuando estabas con esa. Me salta el reproche de eso. Claro. No es por el reproche mismo. A mí, yo en definitiva hay una acción repetitiva puesta en juego de parte de todos, ¿no? Sí. O sea, de parte de ella con todas las intenciones de perdonarte, de parte de vos con todas las intenciones de volver a repetir el juego. Cuando uno repite el juego es porque hay algo que no se reparó. Claro. O sea, y el otro, Freud el otro... decía, lo pero, que no se repara pero, se repite. Bueno, pero de lo anterior él ya pidió perdón. Pero eso ya se lo repetiste, entonces vos ya estás como dijo Freud. Bueno, no. Lo que no se repara se repite. O sea, 3 veces le repite. Entonces no me aceptaste el perdón. Cuando ¿cuánto? Vos me aceptaste el perdón, no, te perdono, se terminó. Te perdono, sí, ya está. Pero esa vez te perdoné. Al hombre no se lo puede juzgar 2 veces por el mismo delito, si no hay nuevas pruebas. Pero eso es la ley. Bueno. Estamos hablando de cuestiones internas. Termina hablando de los si pomar, vos, boludo. Escuchame una cosa. Pomar, no sé vamos a un caso concreto. Sí. Robledo Puch, 23 muertos. Lo condenamos por el primero o por el último. Sí. Por todos. ¿Eh? Por todos. Y ahí tenés. La ley, bueno, la ley juzga todo por igual. Ya con el primero le bastaba. Por el tamaño. Con el primero le bastaba. Pero esto es más alevoso, Vanetti. El otro 22 estaban de más. Bueno, pero. 22 al pedo, pero es ridículo. Perdón, en estados que existe la pena de muerte, es ridículo cuando te penan con 5 casos de pena de muerte. Sí. Sí. Y estás condenado a morir 5 veces. Claro, sí, estás condenado a morir 5 veces. No, ¿cómo hacer? No lo podés cumplir nunca. Te voy a decir una cosa. Nunca. Por el cual te das cuenta que es un estado injusto. Ya de por claro, sí, porque escúchame, el de la silla eléctrica. El de la silla eléctrica. No lo dejes morir, que se le faltan 2 más. Pero escúchame, lo de la silla eléctrica es así. El tipo está pagando hasta cosas que por ahí no hizo. Porque total, como le van a meter electricidad en el valero, agarra y dice: no, porque este se violó una vez una monja en Neverland. Y dale, total, bueno, le pone el capucho ese. A mí, le pone 20 y ni se acuerda lo que antes le dice. De entrar al próximo bloque. A mí, si me llevan a la silla eléctrica, que esté de honor de proveedor. Por favor, ¿por te qué? Lo pido. Te juro que no me pasa nada. Nada. Porque es débil, le falta una fase. Te para los pelos nada más, te hace un peinado como de Angeleritas. Vamos a 21 a 27, vamos a entrar a una pausita, nos reacomodamos, vamos a seguir hablando del perdón, porque está el licenciado Vanetti con nosotros y Junior, escuchando atentamente, que ya reflexionó acerca de todo lo que pasó. Globalmente. Y cuando termine va a dar su veredicto. Mini Vanetti va a dar su antes de que cortes, si quieres poner la música, mandale un saludo a unos chicos goleadores de CAFA que hoy han convertido goles que los llevarán a la fama, y también a las damas de la casa y los vecinos también. A todos en general y en particular a vos que estás escuchando. Un amigo que se embriaga. Escena pelito tirando el vino. Dale. Pero che, me tiraste el vino. Bueno, alegría, che, alegría. La copa derramada. 2 horas de alegría pasajera. Nada es para siempre. para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Diputado Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, Estación de Información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Empiezan los lindos días y empezamos a sentirnos un poquito más libre. Por eso, usa Okebom. Lo arranqué bien. Bien, bien. Te digo la verdad, le hiciste muy bien. ¿No tenés bien otro? Sí, tengo. Dale, poné un poquito de música. Poné de vuelta la copa. Pero tengo. Verá. Tengo. Dale. Tu cabeza está desordenada. ¿Por qué? Porque ya no guardás en los cajones Vanetti. Cajones Vanetti. Todo para ordenar tu cabeza. Buenísimo. Ponele otra. Basta, ponele no, otra, no, ponele, basta. Tiene otra, ponele. No, no tengo más. Que los siete locos lo invitan. Para pibes cancheritos. No tengo más. Pero hubiera dicho cualquier cosa. Y, pero cuando no tengo más, no tengo más. ¿Cómo bueno, le voy a mentir a mi público? A mi público no le voy a mentir. Que haber dicho, perdóname, no tengo razón. Más, no tengo más. Perdóname. Después tengo para después, porque de las 10 tengo auspicientes, que dale, son más te caros. Ahora, ¿te pone ahora? Son mucho más caros. No, después de las 10 tengo auspicientes más caros. 21-32-15-61-54-03-59 respondieron a la consigna de qué cosas son imperdonables. Tengo mensajes. Por eso respondieron a la consigna. Me manda un mensaje Nora, de Villa no sé cuánto, no me sale bien el número, y dice que para mí es imperdonable que me orine la tabla del baño. La tabla del baño. Acá tenía su mensaje, se había acercado, se acercó en vivo a decir un mensaje. Sí, pero saludá aunque sea Nora, o sea, leo el mensaje ni bola. Hola Nora, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí, bueno, vamos a los mensajes en vivos. ¿Qué cosas son imperdonables, perdón? Mensajes en vivo. Vamos, vamos. Yo creo que lo imperdonable es lo que no te permitís perdonar vos mismo. Un trabalengua nos manda el oyente en vivo. El piti, bueno, el piti llamados, en vivo. Llamados piti, que llegan y los tenemos gracias a la producción que grabó. Por el conmutador. Pero antes me había dicho una frase filosófica, bueno, me dejó pensando durante 4 horas. Sí, y lo que pasa es que el micrófono... Se olvidó, como el micrófono como inhibe, te hace sí. Medio chabacano. Bueno, y saludos a toda la gente que está levantando los carteles, Francisco sí. Solano, Mar del Plata, sí. Derqui. Ah, déjame que le mande un... saludo a la gente de Villa Ortuza. Sí. Villa Ortuza. Déjame que haga una aclaración, porque el otro día estuve leyendo en algunos medios que dicen que hay falta de trabajo, que no hay salida laboral, que el país está cada vez peor. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los Kirchner. Pero quiero aclarar una cosa. Trabajo hay, viejo, porque a mí me llaman todos los días multinacionales, me llaman a mí. O sea, me ofrecen que vaya, a lo mejor una moratoria o algún pago en cuota. Me llaman los del cable, que es multinacional. Me llaman los del... No me cargué. Grosso, hoy está me llaman lo del gas. Hoy tenía ganas de venir. Se ve que lo echaron de la casa, ¿ves? Así que no te llama la multinacional es mentira, ¿eh? Dejémonos de joder, ¿eh? Las cosas que hace bien el gobierno hace. La que nace mal, no hace mal. Bueno, entonces pidamos perdón a todos los que ofendimos. A todas las multinacionales, que ya pronto voy a ir a y metiéndonos de vuelta en el tema del perdón. Sí, con ni bola me dan. El licenciado Vanetti, que está en nuestros estudios, no lo desaproveches. Vanetti, ¿puedo ir a pedirle perdón? Por ejemplo, decirle, perdóneme, no le puedo pagar para la luz. ¿Qué te hace? Perdóname, loco. Perdóname. Mira, la verdad, perdóname, de corazón te lo digo. Te van a pedir. Sí. Pero ya nombraste la moratoria y eso es repetitivo. Sí, te van a pedir un certificado de pobreza. ¿Para qué? ¿Para perdonarme? Y así estamos en este país, que no es un país sencillo porque está lleno. ¿Te perdonan? Mirá la ropa. ¿Eh? ¿Qué certificado querés? Mirá cómo estoy. Claro, no esto podés. Es toda harina, le decís. Claro. Todo harina. Todo hidrato de carbono. Bueno, Vanetti, sigamos con el tema, perdóneme, pero... Bien, tenemos cosas chiquitas, sí. Chiquitas. Por ejemplo, estábamos hablando antes de la impuntualidad o cosas... Por ejemplo, el aspecto, que hay laburos que no se perdonan, el aspecto, y se tiene que ir con un determinado atuendo. Si una no se cumple ese atuendo, tenés una sanción, y vos si pedís perdón, no te lo perdonan, hay una sanción, ya está, la sanción está. Lo que pasa es que hay reglas que no están sujetas al perdón. No, son reglas. Son reglas. Las reglas son para cumplir. Entonces son cosas imperdonables. Las reglas son imperdonables. No, porque no entran dentro de lo que se llama el campo de la... No entran por el campo de la subjetividad. Son reglas. Son Uno reglas. Sabe que va a ese lugar y es de esa manera. Mirá, esto es sencillo. Las leyes que constituyen a la nación argentina no son perdonables. ¿No son perdonables? No son perdonables. Pero son interpretables. No, eso es otra cosa, pero no es perdón. Sí, pero uno perdona más que el otro, porque hay uno que le dan 20 años y a otro le dan 10 por lo mismo. No. El mismo juez... Se llama administración de justicia. Es una cosa que no es perdón. ¿Y quién es el perdón? Perdonar significa cancelar, condonar, claro, condonar la deuda. ¿Quién tiene perdón? No, la justicia no tiene. No es perdón. La justicia no tiene por qué tener perdón. Por eso, entonces es otro lo que hace la justicia, no perdona. Es más, fíjate que el único que tiene poder de perdonar es el presidente de la República y está fuera de lo que se llama el aparato de justicia. Pero a mí no me porque perdona. Es el poder ejecutivo. Pero a mí no me importa que me perdone el presidente bueno, de la República. Bueno, pero lo perdonó un presidente, pero hubo otros que fueron... No, pero otros los condenaron primero. No, pero perdóname, por ejemplo, ahora hay una mujer en Libia, creo que van nos a matar. Nos metimos en un asunto que da para... Pero para... No, o sea, claramente, o sea, la justicia no está para perdonar. Bueno, pero entonces uno en su casa tampoco, porque uno en la casa hace las propias justicias, pone reglas claras, en la casa tampoco nadie puede perdonar. Las reglas son admisiones que uno acepta, condiciones que uno acepta en un juego previo. Volvemos de vuelta al mismo, está jugando un partido de fútbol. Por eso mismo, todo tiene sus reglas. Todo tiene sus reglas. O sea, cuando uno pide perdón, está pidiendo que amnistía. Que esa regla que uno... El otro puede estar sujeto a decirte que no. Y si te dice que no, ¿qué haces? Y uno se banca el error, pero ya pidió perdón. Bueno, pero te dijo que no. No te perdonó. O sea, vos esperabas el sí, pero te dijo que no. Claro, porque necesitas no, la verdad, parte del perdón. O sea, en realidad uno lo que hace es tener cierta venia con respecto al otro para decir, bueno, ¿qué le vas a hacer si este no cambia más? Claro. Entonces uno tiene una venia. Sí. Bueno, no cambia más. Repite lo mismo. Repite lo mismo. Y llega un momento que te bueno, entonces, piso. Bueno, entonces el tipo claramente lo está sacando del juego. O sea, que el otro está especulando. Con ese sabiendo que el otro te perdona. De alguna manera el otro intenta especular con el juego del otro. Pero el que comete el error, yo te pregunto. Sí. ¿Lo comete porque no es capaz de poder cambiarlo o lo comete a veces depende de las circunstancias, son singulares. Son singulares, o sea, hay casos que son repetitivos compulsivos, es decir, bueno, que ya la historia viene largo, el tipo llega tarde al trabajo todos los días. Eso todos los días. Todos los días. Entonces ahí habría que reparar en algo que él no repara y que no toma los medios para llegar a horario. Seguramente esa persona está en negro, esa persona no le están cumpliendo con cosas. Porque el que está en blanco y llega tarde todos los días ya tiene una ley que a las 3 llegadas tarde ya está establecido en el reglamento que firma cuando entra. No, porque lo van perdonando. Porque le perdona el tipo. Depende, porque una llegada le perdona. Porque después lo agarra de la bola. Por eso perdonamos nosotros en comercio más más chico, en una cosa de relación como más directa. No, mira, te cuento, el almacén de la esquina. No, ¿sabes que no es así, Johnny? Yo te voy a contar esto. Tengo un amigo que trabajaba en el ferrocarril argentino. ¿Cuándo eran de los ingleses? Ferrocarril argentino. Sí, o sea, ferrocarril, el Sarmiento. Sí. Trabajó con el Sarmiento cuando todavía eran de los ingleses. Sí. Y los ingleses son puntuales. Eran muy puntuales. Claro, ahora vos fíjate una cosa, que una casualidad, que había compañeros de ellos que llegaban tarde. ¿Sabes lo que hacían los ingleses? Eran re graciosos, o sea, la administración inglesa, ¿no? No te sancionaba. Me debes 15 minutos. Me debes. Le cobraba con los tiempo. Minutos. Se lo cobraba con tiempo. O sea, con la hora extra. Vale más que, la hora extra. Vale cuando él, cuando él necesitaba a alguien para la hora extra. Sabía quién le debía minutos. Claro. Ya vení. ¿Te das cuenta? Vení, y el otro tenía que cerrar el bolsillo y hacerse cargo. Perfecto, es bueno eso. O sea, fíjate, no sanciona a nadie. No. O sea, el otro, no, sí, perdoname, sí. Perfecto. No hay perdón porque es deuda. Tiempo. Hay una sanción que es tiempo. No es una sanción de tiempo. Si yo voy a un trabajo donde tengo que trabajar 8 horas y de las 8 horas hay media hora que yo no trabajo, las debo. Claramente. Yo las debo. Te la pagan a vos. Las debo. Ellos te pagan en realidad vos lo que estás haciendo es usurpando lo establecido. No, las debo. Pará, pero las debo y igual, quiero pedirle perdón a todo lo que les debo dentro ahora. Dentro del sistema capitalista que estamos viviendo, sí. El tiempo es dinero. Para algunos, para otros. No. Perdón. El tiempo es un maní, te dice el operador. Escúchame, perdón. No es para el mismo. El tiempo es dinero. ¿Por qué? Porque vos cuando faltás, sí, te dividen la cantidad de días y la cantidad de horas que trabajaste en ese día, sí, y te hacen un dividendo para ver cuánto cobrás por hora, cuánto cobrás por día. Es más, ahora te encontraron una manera mejor para joderte. A ver. Miércoles. ¿Eh? Es más jodido. Le cerraron toda la borrachería. No. Te pusieron la mitad del sueldo como premio presentismo. ¿La mitad? La mitad de tu sueldo. Claro, pero, a vos pero eso habría que decírselo a los de los trenes, a los de los subte, a los de los colectivos. Nos metemos. Porque somos millones de argentinos que tenemos que viajar todo el día como vaca, como para el orto en el tren. Si vos vas en el auto solo, solo vas en el auto tomando café con un dulce de leche. Triple. Te vende. Pero iba a ser una causa Jorjito. Social. Iba a ser una causa social. Causa social. Por las causas sociales tenés el auto colegio. Que tenés. Por las causas sociales tenés el auto que tenés. Y yo tengo. Que entrás con la Ferrari en las villas, vos. Bueno, pará. Prefiero que me sigan diciendo que soy machista y homofóbico. Y no que no saben de dónde saqué la plata. Te pido perdón. Sí. Me extralimité. Perdón. Perdón, Manetti. ¿Ves? O sea, la capacidad de perdón tiene que ver con la capacidad, bueno, un poco Vanetti Chico tenía razón, de permitirse uno perdonarse. Es lo más importante. Sí, bueno, pero también hay una cosa que es muy importante, que el perdón admite lo que se llama la reparación de la falta. O sea, que uno se perdona, pero al mismo tiempo al otro le tiene que devolver Obviamente. Un cambio. Hay un cambio. O sea, lo que te provoqué, mi cambio, que yo me perdono, lo acciono sobre vos. Exactamente. Te hago lo que corresponde. Que no hice por en ese momento. Por un lado. A ver. Que me escribe yo mismo. Sí. A ver. ¿Hay tonos del perdón? ¿Es de Caballo Salvaje esta? No. Si existen tonos del perdón. Si yo me mando una cagada. Sí. Y la forma en que decís. La forma en que lo digo. Sí. El tono de infidelidad. No por la haceme tono de infidelidad. Pará. Pedí perdón. La cagaste con una mina. Pedí perdón. A Rosas, ver cómo haces. Pará. A ver cómo haces. Ramo de Rosas. No, la voz de perdón, como es con garca de mina. Pero estaba en bola. No, decís perdón, pero estuviste con otra mujer. ¿Cómo sería? Pero estaba, no puedo pedir perdón. ¿Sabés que tengo el perdón prohibido? Pero igual los hombros es síntoma de pedir perdón. Levanta sí, los hombros. Dice, sí, la rosa, la caja de bombones. Tres mariachi de fondo. Bueno, se le llamó cola de pájaro. Existe tonos de perdón. O sea, uno cuando va a pedir perdón, sí, tiene que montar una estrategia para ese perdón para que sea más creíble. Y se nota. Yo creo que cuando uno monta una estrategia no está siendo legítimo. Se nota, no está siendo claro. Estás autoengañando. O sea, ya de movida no te lo crees vos. Yo te voy a decir una más cosa. ¿Vale ser que parecer? Yo creo que es importante ser. Es más ser es que parecer. Eso lo dejamos para la semana que es viene. Más, es sí. importante ser. Sí. Fíjate, estamos en una sociedad donde te propone dejar de ser a cambio de tener. Claro. ¿Eh? Sí, y después cómo te responde es otra cosa, ¿no? Y parecer. Sí, claro, y parecer, porque las 50 cuotas es parecer, no es ser. Sí. Claro. Yo, por ejemplo, un día salía un día salí con una mujer. La única vez que aplicaron el cerdo se fue a contar a mí. Claro. Cuando te aplicaron el cerdo, nos garcharon a todos. Terminamos con el yogur, bueno, chorreando yogur. Pedí perdón por el léxico, por sí, favor. Sí, que por lo del yogur. Igual me incentivó el licenciado. El licenciado me tiró. Me dejó picando en el área. Licenciado. Vamos a tratar. Eso fue un centro. Volvamos. De bajar centro, los ánimos. Pause, van a ser. Esto se debe al calor, al calorcito que va asomando. Sí. Es que están las pulsiones, están trabajando, llega la primavera. ¿Cómo están las chicas? Viene... ¿Cómo están las chicas? Pido perdón a mis compañeros de facultad. Por... ¿Existe el perdón anticipado? O sea, yo pido perdón por algo que voy a hacer. Perdóname, pero te lo que puedo hacer es. Eso no suena muy... ¿Qué? ¿Perdóname, pero te voy a dejar por otra? No, eso es muy jodido. Decirle perdóname, pero hay otra que me gusta. Ay, perdóname, pero me enamoré de otra. Perdóname. Che, ¿me perdona que me enamoré de otra? Es como pedir, mirá. Sí, no, pero que me voy a enamorar. Una tregua, ¿cómo es? Es pedir una tregua, no hagamos quilombo. Vamos ¿cómo? A dejarnos. Pero no es un que me voy a enamorar. Mirá, te lo voy a decir así, el estilo Sabina. De sobra sabes que eres la primera. Por ti yo daría la vida entera, pero esta noche me costaría con cualquiera. Me leyó la vista. O sea, ¿cómo te parece que le cae a la tía? Le encanta. Que le digas eso. Le encanta. No le cae para nada bien, hombre. Porque la mujer quiere ser única. Quiere ser ella. Sabe que es única. Quiere ser ella. Por dos horas sabe que es única. Por el momento. Por dos horas. Sí, por eso. Por 15 minutos te digo que es única. Dos horas. ¿Eh? Bueno, ¿cuándo garpaste dos horas? ¿Cuándo garpaste dos horas? Me miro un partido, miro la tele y vuelve a ser otra vez única. Dentro de las dos horas el partido está, con el entretiempo está pero con dos horas. Ya tenés el horario del partido en la cabeza. Y bueno, ahí es cuando es única, en el entretiempo. Vanetti, dígame una cosa. Tenemos un mensaje, ver, que, llega un mensaje sí. Que lo va a poder leer. Yo lo voy a poder leer. Vos decís: pedís perdón anticipado buscando la aceptación del otro, queriendo saber qué piensa. No, este le lee los libros. No, este tiene que escribir... Para de leer Freud. Contratapa de Tiempo Argentino. No. Sí, sí. Cambiémoslo para... Los escritos de Vanetti. Chico. Cambiémoslo, ¿no? No nombremos más a Clarín. Hagamos mierda, Clarín. La otra vez me intervinieron en el teléfono. Sabés que tengo el teléfono medio podrido. Me parece que me pusieron algo, ¿eh? Sí. Me pusieron algo porque tengo como grabaciones a escondidas. Hay una cosa que es muy importante. Cerramos y esa reflexión, pero me parece un cierre de la noche. Dele. Claramente, es sacarse las barreras que uno tiene, es sincerizarse de alguna manera, sí. Es saber esto. ¿Qué es la reflexión? ¿Puedes repetirla, Johnny? Pedís perdón anticipado buscando la aceptación del otro o queriendo saber qué piensa. Parece la letra de un tango, la puta madre. Sí. A mí me hizo acordar una película. Sí, sí. La próxima vez que escriba la letra de un tango, la aceptación va con C. Pedazo de burro. Pedirle perdón. Pedirle perdón por eso. Pedirle perdón a la producción que escribe mal los Igual carteles. Te lo recontra, reperdono, sí. Porque el concepto es lo que vale. ¿Qué importa si va con C o con S? ¿Qué importa? ¿Y la aceptación? Cerramos, buenas noches, licenciado Vanetti. Hasta la verdad la semana que viene, amigos. Yo creo que no la mandaron mensajes porque fue cagada a palos. Hacía tiempo, hoy estuvimos. Para mí hubo un montón de gente que hoy se sintió. Hoy nos montamos, ¿eh? Hoy nos subimos. Yo monto sin pelo. ¿Eh? No, yo en pelo y en bola. Yo montonero. ¿Eh? ¡No! Vamos a un poquito de música. ¡Me agarraron de cogote! Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Quedó un clima festivo, un clima de jolgorio. La verdad que unos abrazos. Para mí, esto te lo da el clima. Sí. Estas son las cosas que te da el clima, ganas de estar con la gente. Por favor, señor. Saludos. Le doy la mano, pero me rendiría a sus pies. Sí, te hizo como Reiki. Te tocó y te hizo Reiki. Aplausos que le da la gente. Para el licenciado Vanetti. Y nos estamos viendo pronto. Dale. ¿Eh? Sí, quedaron un montón de cosas pendientes dando vueltas, sobre todo por el tema. analizante@hotmail.es. Escriban. Toda duda pueden sacarla ahí. Pronto vamos a sacar un blog, vamos a sacar una gacetilla con un amigo acá. ¿Podemos sacarnos fotos, Vanetti? Sí, o fotos, ¿eh? a la copa arroba, o a la copa derramada. Sí. No, a la copa arroba fmmoreno.com.ar. Ahí está. Ahí está. Y sacamos todas las dudas que tenemos. Escriban. Así. Cuando vuelve, letra lo para contestamos. Acá, ¿eh? Cuando vuelve, bueno, lo contestamos. Hoy leímos algunos mensajes que le habían llegado al licenciado de hace algunos días, pero nuestros oyentes saben que cumplimos con ellos. Y que, bueno, a veces no. La cortina de Telma y Luis sonando en nuestros estudios, porque ya nos metemos. Ya nos metemos. Ya nos metemos. Ganaron las Leonas, carajo. Vamos. Golazo, golazo. Golazo. Jani, jani, jani, ya dejemos de llorar. Mediodía, media hora, media noche, nos marchamos de aquí. Los días en la vida nunca viene nada mal. Le damos la bienvenida entonces, faltando 9 minutos para las 10 de la noche, a la sección Telma y Luis. Por favor, te pido silencio porque me pidieron que la explique nuevamente, porque hay oyentes nuevos que no saben de qué estábamos hablando. Dicen, ¿por qué en los últimos 2 días vas a hacer la estupidez que estás haciendo? Pero y no, tiene pero que por ver, lo dice por vos. Tiene que ver, sí, porque Telma y Luis no es una Telma y Luis común. Telma y Luis es una película que hayan filmado algunos autores norteamericanos. Que la recomendamos. Y que Fito Páez dijo, qué gran película para hacer un tema. Sí. Porque eso es lo que hay que ver. Es buena, buena película. Eso es lo que hay que destacar. Es una película para ver, dura más o menos 1 hora 20 y es recomendable para ir a verla. 87 minutos dura. 5 pochoclos. 5 pochoclos le dio Michelle Torino. Bueno, la película trata de sobre dos muchachas van a ser en sus últimos 2 días. 48 horas, Johnny. 1.364 minutos. 2.364.730 segundos. Pucha que lo tiro. Bueno, en sus últimos 2 días, o sea, hay una que decide que dice, me voy de jolgorio 2 días. ¿Cuántos días? En realidad no sabía que le quedaban 2. Son pero dos le digo, bueno, no nos desayunos, metamos en eso. Sí. 2 almuerzos, Johnny. Entonces, 2 meriendas. Telma y Luis, y déjame explicar, por favor, te lo pido. Sí. Perdóname. No, perdóname, si perdóname que te interrumpí. Sí, gracias. Perdóname. Bueno, sí, me interrumpiste. ¿Eh? Igual te digo y una no cosa. No sé si te perdono. Bueno, pero yo siento me siento perdonado, así que no me importa que me perdone. Es como me siento yo. A mí me dijo el licenciado que es como se siente uno. Bueno, yo por el agarro, te paso con el auto por arriba y te rompo las 2 piernas. Me bajo y te digo. Los últimos 2 días en la vida, pero no general, esto es temático. Esto tiene que ver con una vez, los últimos 2 días, lo que vas a comer. Lo hicimos. Últimos 2 días que vas a vestir. Sí. Los últimos 2 días que vas a estar a conocer lugares, sí, sí, cosas que querés aprender y cosas que te den tu presupuesto, porque no vamos a tirar la del Rolls Royce del yate, porque sí. Robert Redford se la empomó por $1,000,000 a Demi Moore. Nosotros Robert no Redford, podemos. Yo no soy Demi Moore. ¿Cómo conseguí el teléfono de Demi Pero Moore? Pero por $1,000,000 te digo. ¿Cómo conseguí el teléfono de Demi Moore si querés? Claro, para decirle. O y aparte, ¿cómo inicia la por conversación? Por lo menos 2 días te llegué. Hola Demi, ¿te acordás de mí? ¿Cómo? Arrancás. Demi le dice. Demi. No, le decís, hey, Demi, hey, remember hey, me. Hey, hey. Y ahí estableces. Tomorrow. No, y agarras y le decís, si la inflamación queda, el dolor vuelve. Y Demi Moore te dice, tomorrow. $1,000,000. Y wow. Demi te dice, sí, pero eso era hace 20 años, claro, flaco. Ahora estoy cobrando palo. 20 palos. Y vos decís, estuve 11 años para juntarme el palo verde para agarrarme a Demi Moore. No, la inflación fue el del 200% en Estados Unidos, porque viene lo del rumbe, lo de las Torres Gemelas, todo eso, y Demi Moore, ¿sabes qué? Es inaccesible Demi Moore. Un palo verde, yo por ahí me junto. Me pasó de orificio. Sí. Igual te digo una cosa, bueno, ya no iría por Demi Moore. Calma, por favor. Por Araceli González. Sí. Estamos en el bloque del... Y... Que no iría por Araceli González, no me haga cara. Está especificada. O sea, no es para elegir, te voy a elegir. Ey, está especificada, no entremos en eso porque no estamos hablando de... las últimas compañeras que elegirías en los últimos 2 días. Qué yegua. una yegua. No, eso es el auto. ¿El auto era? Preparame el auto. Preparame el auto. Dale, bueno, vamos con el tema. El auto lo tiene, ¿eh? Bueno, el tema del día de hoy, como Telma y Luis, son los últimos dos días en la vida nuestra. Yo soy Telma. Nunca sabemos bien, vos sos la más putarraca. Yo soy Telma. Y Luis. Yo soy Telma. Y Luis. Yo soy Telma. Luis. Decí yo soy Luis, boludo. Ah, güey, pensé que quería que te cambie la voz. Dale de vuelta. Yo soy Telma. Ya sé. Yo soy Telma. Ya sé que sos Telma. Bueno, Telma y Luis están en los dos últimos días. ¿Cuál hacemos, la A o la B? La que vos quieras. Nos mandaron oyentes dos opciones. Sí, porque estamos aclarando eso, ¿no, Johnny? Que los oyentes nos están enviando... ¿La A o la B? Temas, la B. Le dio a elegir a la secretaria. Uy, me metimos en un quilombo. Es la B? B es la más difícil. Cambiala, si no se ve. Dos días de gente a tu servicio. Quieres, dos días. ¿Qué crees que está? ¿La televisión, el canal de Salinger? Últimos dos días. Últimos dos días. ¿De qué? De gente a tu servicio. Es que Telma, podés... ¿sabés que eso es pero típico dejame... gesto de Telma? Pero no seas boluda. Es el típico gesto de Telma. Déjame, por favor, corto, explicar de qué, porque la gente no entiende. Perdóname. Son dos días sí, Telma, de gente a tu servicio. Los últimos dos días, Telma puta. Y Luis están arrancando el auto, ya se deciden a vivir la aventura, la vida loca. Los dos días, los finales, últimos dos días, 1360. Y pueden contratar a cualquier persona a su servicio. ¿De qué rubro sería? ¿A quién contratarías? ¿Qué cosas te gustaría que te ¿qué hagan? ¿Qué cosas te gustaría que te hagan, por sí, ejemplo? ¿Qué cosas no te gustan hacer y contratarías a alguien exclusivamente para que te haga eso? Ponerle milanesa. Acceso sí. A guita, ¿no? No, sí, igual lo carnal. De dos días a tu servicio vos podés contratar gente que le decís que es por un mes y después no le paga más. Si total, ¿a quién le van a ir a cobrar? Total, se cobra a mes que vencido. Te manda la célula. No, primero que no te paga nunca. Mes vencido. Hasta que te manda la célula, te viene el lobo, que te golpean la puerta en dos días. ¿A dónde estamos, Telma? Bueno. En Wichita. Pensá en eso. En Wichita. Pensá en eso. Bueno, ahí está. Podés contratar a gente. Es un juego medio. Podés hacer un casting. Sí. Casting. Hago casting. A mí me gustaría hacer... ¿cómo era la consigna? ¿A quién contrataría? Sí, dos días de gente a tu servicio. ¿A quién contratarías? ¿Qué servicio contratarías? Contrataría... cuatro conejitas de Playboy que me limpien la casa. Pero esa es guita fresca, ¿eh? Esa no es un... Es en el momento cegar para sí, Playboy eso. Y se gastan el... Ya sí. Está, te quedás sin un mango. Los... Te caga, no, tenemos que buscar cosas que sean a largo plazo. Sí. Un crédito. Eso sería ideal. Pero bueno, en este caso no podemos. No tenemos crédito. No, ya está. Cosa, gente sí. Que te venga 30 días como que esté buscando laburo, sí. O sea... Por ejemplo, laburo es largo. El jardinero te hace un laburo largo. Te dura más de dos días. Yo te contrato un jardinero para echarle las pelotas, porque aparte no tengo jardín. Pero le busco un lugar que le digo que es mío. Y pido que me plante orquídeas en toda la casa. Y diga, no querés... ¿Usted tiene algún lugar conocido para sacar flores? El tipo te dice, sí, yo laburo esto hace 35 años, sí. Pues ya es el canchero. Yo con las flores no me saca, ¿por qué no me saca toda la mercadería, todo lo que necesita para hacerme bien el jardín con las orquídeas, todo, que después arreglamos al final? Y el tipo se mete en una deuda, porque no solamente no le paga vos, sino que el tipo queda con un quilombo, queda en el veraz. Sí, queda enganchadísimo. Sí, te queda, o sea, 500.000 pesos ponerle de flores. Sí. ¿A quién se lo cobra el tipo? Enganchadísimo. ¿A quién se lo cobra? Y te manda encima, te manda una corona. Porque lo que tiene el tipo que va a trabajar esos lugares yo es un tipo que... Yo contrataría una telefonista. ¿Para que te atienda el teléfono? O para que llame. ¿Por vos? Sí. ¿Y pero qué te solucionaría? Siempre quise tener... ¿Una introducción? Siempre sí. Contrata sí, una sí. Secretaria. Y bueno, una telefonista es una secretaria. Telefonista. ¿La secretaria qué? Una telefonista. Sí, perdona a todas las secretarias que... Han estudiado para ser secretaria. No, pero ahora los títulos son gerente de secretaria, sí, boludo, sí. Y está ella sola. No. En todo el lugar está ella sola. O y por ahí agarra y te dicen, por ejemplo... Jefe general de mantenimiento, sí. Es el portero, boludo. Claro, y ponele, va vestido de mameluco azul, va de mameluco azul el tipo y lleva un maletín. Como que él puede decir, si tiene un mameluco, o sea, es mecánico, es portero, ¿para qué carajo lleva el maletín? ¿Para hacerse o parecer que no es? Quiere parecer que tiene una notebook. ¿Qué se piensa? Que va de traje el pelotudo y va con un maletín. Disimula, y el maletín ese viejo el que se abría y hacía, levantaba, ese te digo, ¿eh? ¿A quién contratarías con maletín? ¿Con maletín? Un abogado. A Coppola. Un abogado. No podés pagar a Coppola. ¿Por qué? Cuño sí. ¿Cuño Libarona? Sí, yo le invento un juicio. Sí. Le invento que no sé qué me pasó, le hago toda una historia sí. Para que el chabón acceda, quiero estar con Cuño Libarona. No, pero Cuño Libarona no, o uno atiende, de no eso. Te atiende menos de droga. Uno de no eso. No le digas que le inventás ponerle que tuviste una causa, no sé, un problema con un auto. Es como que tenés que ser algo, pero viste,

Tengo mensajes, ¿eh? Y sobre todo de mujeres. Se ve que se han enganchado un poco con el tema, sobre todo por lo de la infidelidad que estuvimos hablando con el licenciado Vanetti. Lo digo como Telma igual, ¿eh? Sí, sí, o sí. Luis, como hoy. Telma. Seguimos con Telma y Luis igual, pero llegaron mensajes y los queremos leer antes de que caduquen. Claro, antes que caduquen, sí. Bueno, dice Alejandra que ella lo que no perdonaría es la infidelidad. Y eso es un tema muy difícil para mí de perdonar. Para mí no se perdona. La infidelidad se hace que se perdona. Se hace que se perdona. Se monta una pantomima. Una pantomima, ¿eh? Hoy metí seis palabras. Vine el curso de las palabras difíciles esta semana. Pantomima es una palabra que suena media como que está maldicha. ¿No? No suena como algo. Pantonimia. Eso sería una enfermedad para mí. Sí, como una pandemia. Subime un poquito la musiquita porque estamos en Telma y Luis. Puerto Espín. Y son los últimos dos días de gente a nuestro servicio. ¿A quién pediríamos? No se nos ocurre nada de hacer de gente a contratar por un mes. Ya te dije, yo quiero a alguien que haga todo por mí. Por ejemplo, vas a comer a un lado, terminaste de comer, te limpias la boca, te agarras un escarbadiente y te vas. ¿Sabes que alguien atrás te va a pagar? ¿Qué paga? Paga. Paga, le da la propina, hace todo lo que hace vos. Llegás, por ejemplo, a la puerta de un lugar. ¿Firmás autógrafo también? No, cosas normales, comunes. Llegás a la puerta de un lugar con el auto. Apagás el auto, dejás toda la ventanilla. No lo apagás, lo dejás prendido. Te bajás con el auto en movimiento. No, tanto. Sí. James Bond, no. El tipo tiene que estar preparado para eso. Se sube corriendo. Tiene que estar preparado. Bueno, por ejemplo, voy al baño y dejo la luz prendida. No tiro el botón. No tiro. No cierro ni abro la ducha. Sí. No, abrir sí, la abro cuando quiero. Pero la dejo... La cierro. Me gusta ese. Me voy sacando la ropa y la voy tirando mientras voy caminando. O sea, en realidad hay gente que hace eso, ¿eh? ¿Tu mujer? No, pero hay gente que uno le puede pagar. Perdón. Puede decir que yo voy tirando la ropa. Perdón. No, pero yo me sentí muy identificado con lo que estaba igual diciendo. Igual me sorprendió el otro día. Pedir perdón por eso. Sí, yo también quiero pedir perdón. Y te digo una cosa, tendrías que pedir perdón también otra vez cuando llegaste, que la vi que venía gateando como si fuera un perro y le traía la pantufla en la boca. La cagué a palo, boludo. ¿Le diste con el cinto? No digamos esas cosas. No digamos esas cosas. Hay que pegarle. Porque realmente no es hombre aquel que anda con la pantufla en la boca. ¿Sabés qué? No, da más trolo. El hombre con pantufla gateando. Sí, un día me puse. Basta, cerremos con el asistente general. El asistente general, ¿qué hacemos? Nos vamos al Teatro Colón, por ejemplo. Está. Sí, no saco entrada. Ni en pedo. Alguien va a dar la entrada. Alguien va a hacer la cola antes. Sí. Porque no vas a la... ¿A dónde? A la preferencial, vas a la popular, vas al paraíso. Sí, que si alguien fue al Teatro Colón, les recomiendo que vayan al paraíso, que sale muy barato, sobre todo días de semana. Sí, yo no sé si igual voy a ir al paraíso. Y vas y sentís como que la obra, la ópera que estás viendo es un partido de fútbol. El paraíso te da como tribuna y te dan ganas de alentar, y la verdad que te dan ganas de decir. ¿Cómo se le canta, por ejemplo, a un tenor? Sos un gran tenor. ¿Sabes que sí? Pero ¿sabes qué? Tenés que vocalizar más. Porque el tipo le gusta más. Es el color. No, pero vos estás en el paraíso. El paraíso tiene eco. Pero paraíso, para mí tenés que ser parecido a él. En la cancha y en el paraíso, todos cantamos bien. Cuando cantamos en coro genérico, esa cosa de... vos sos un tenor. Y saltan. Sos soprano. Sos un vigilante. Porque a veces, algunos son, viste que como Chevrolet y Ford. Sí. Algunos son del soprano, otros son del tenor. A la soprano, lírica, soprano, soprano. Agárrala con la mano. Ahí está. Hay canciones agresivas. ¿Hay para avalancha en el paraíso? Sí. ¿Y no se descontrola todo. ¿De qué son? Y de terciopelo. A mí lo que me hincha las pelotas. Son de terciopelo. Lo que me hincha la pelota es cuando entra la que te vende los chocolates y todo eso. Y te viene haciendo, por ejemplo, te hace como el lago de los cisnes. Era una avalancha. Gross. Es un gross. Yo no lo entiendo, pero son efectos buenos. Pero no le entiendo bien de qué son. Pero cuando te lo dice. Cuando te dice, te tiene que decir de qué es el efecto. Bueno, escúchame, te voy a tirar otro a ver si tenés. Hay un momento que en el paraíso hay truenos. Porque te hacen efectos, o sea, en el Colón todo es artístico. Te hacen trueno, y tarda 3 horas en tirarte un trueno, ¿viste? Pero dentro, cuando estemos hablando dentro de un rato de los pajaritos, te tira un trueno. Suena uno que hace... Bueno, pero es un grosso. En el En el paraíso, la mina que te vende los chocolates y los cigarrillos y todo eso, sí, viene y te hace un paso como del lago de los cisnes. Todos los empleados, todos te atienden así. Llega un momento que te hincha las pelotas. Y la gente que va al paraíso, es gente que cuando en el tren se para, se baja y se lo quema. Entonces en un momento hay unos incidentes en el paraíso. Empiezan como en la cancha de Boca, le empiezan a tirar botella de meo del paraíso, le empiezan a tirar a lo de la platea de abajo, que pagaron como 600 pesos, todo de etiqueta. Pullman, y Pullman. Y te mea al paraíso. Decirle Pullman que suena no, Pullman bien. No. Pullman, suena Pullman no, Pullman en Pullman en vos estás pensando que está agarpando una entrada carísima, sí, y... ¿Qué carajo es Pullman? No sé qué es Pullman. Queda Pullman nada más, y vos decís, bueno, saqué cuatro Pullman. Le cerremos Telme y Luis, que la verdad que hoy no dio para mucho más, sí, porque nosotros no dimos para mucho más. Porque ustedes quizás en sus casas han contratado muchísima gente para estos últimos dos días. Por ejemplo... Y una mujer de 98 años. Alguien que te cuide de los pibes, sí, al toque. ¿Contratás? Sí. No sé, esa cosa a mí no me gusta. No me gusta la chica que ves por ahí un poco morenita, que lleva al nene rubio de ojos celestes, color rizo, rubio dorado de pelo. Pedí perdón, perdón. Racista de mierda. Perdón. No, le quiero pedir perdón a la señora... Bueno, no... No hablaba de nadie en especial, ¿eh? Pero se ve mucha gente que no coinciden los chicos con ellos, ¿eh? Eso habla de cómo estamos también como padres. Cerrado el tema de Telma y Luis, yo para cerrar, sí, contrataría a alguien que me lleve con unos Siberian Huskies. ¿Qué es, una silla de rueda? No, los perros, en un trineo. ¿Qué me dijo? En un trineo que me lleve. ¿Y lo que me dijiste que era? Siberian Huskies, los perros. ¿La marca de un perro? Los perros. Los siberianos, boludo. Sí, los que tienen un ojo de cada los color. Los que no ladran, los que aullan. Hacen... Sí, a mí me dan miedo esos perros. Se agarran paloma, de terror. Gato. Son de película de terror los siberianos. Un ojo de cada color. Como Charlie. Bueno, pero que te lleven a, sí, pasear. En trineo. ¿Por dónde? ¿Sabes qué? Subite conmigo. Sí. Terminemos esta vez. En vez de en auto, terminemos en trineo. Subime la música que nos vamos cantando. Subime el auto que vamos en trineo. Poneme el estéreo. Así, diría. Y que me lleven en trineo, boludo. Ahí va. ¿Sabés qué lindo? Llegás a cualquier lado. La vida nunca viene nada. Salió el trineo. ¿Se fue? ¿Ese es el auto? No, el trineo, boludo. Pero tenemos que llevar una bocina. Algo tenés bocina en el trineo, pelotuda. Sé que sos boluda, sos trola. Pedime perdón. Perdón. La copa derramada. No desconocemos la realidad. No desconocemos la realidad. La negamos. Pucha, que no tenemos descanso. ¿Tenemos mensajes? Sí, tenemos un montón de mensajes que no los puedo leer porque los tenés vos. Bueno, mensajes que nos siguen llegando. Parece que el tema este de pedir perdón ha pegado bastante fuerte. Y alguien me envía: lamentablemente no le pude perdón a mi pareja. No le pude pedir perdón a mi pareja y lo perdí. Y es el día de hoy que no me perdono no haberlo perdonado. Lo manda Lucía Perdono. De Uruguay. ¿Lo perdono o no lo perdono? No sé. ¿Vos sos de pedir perdón seguido? Al que no conozco, sí. ¿Pedís perdón con palabras o con gestos? Con gestos. ¿Qué tipo, la cabeza agacha? No. La abrazo. O ese o es lo un roso, perdón. O ¿Ese lo es roso. Un perdón. Ese es un perdón. Y para mí, a veces que en los gestos hay gestos que dicen más que las palabras, dijo el gran Tato Bores, que como la famosa frase también que nos dejó, que fue: como el movimiento se demuestra andando, pues. ¿No dice andemos, Tato Bores? Andemos. Sí. Sí, tiene que ver con eso. Bueno, nos vamos a meter en las noticias. Tenemos el separador de realidad. Ya pasó. ¿Ya pasó cuál? Vos no lo escuchaste, ¿eh? ¿Separador? De la realidad. Porque entramos en las noticias. Entramos en las noticias y las noticias del día de hoy. En la Copa Derramada. Un día lindo, 22:14 minutos. ¿Cómo va a estar el fin de semana? ¿Cómo está? Caballero del tiempo. ¿Te puedo llamar así? Caballero del tiempo, sí. No mires, no hay publicidad. En este momento tenemos una temperatura de 17 grados 7 décimas. Pero no te pregunto la temperatura. La visibilidad es de 8 kilómetros. La humedad del 54%. Pero es muy linda la temperatura que hay, es agradable en el estudio, hace un poco más de calor. Sí. Pero el fin de semana, ¿cómo va a estar el fin de semana? El fin de semana, ya te digo. Caballero del tiempo. Veo nubes en forma de cangrejo, que sus patas indican que el viento será leve del sector noroeste. ¿Eso? La visibilidad el sábado va a ser nula, porque... No me pienso despertar. Voy a dormir hasta la una del mediodía. Ideal, un pote de dulce de leche Gándara. Metimos Gándara. Sí. ¿Sigue existiendo Gándara? Sigue, es marca. Paga sigue chivo. Existiendo. Paga chivo. No sé. Bueno, tengo más mensajes. No, tengo noticias. Una concejal en Mendoza quiere crear un baño para travestis en locales nocturnos. Y bien viene. Y esto. Y bien viene. Ha y llamado. Bien viene. Esto ha llamado la. Bájame la cortina porque esto es un tema que merece toda la seriedad de... Este creo que es el momento, Johnny, donde vos deberías perdón antes de empezar a hablar. Perdón por lo que vamos a decir. Ahí está. Perdón por lo que vamos a decir. Incluime. Pero que pida perdón la concejal. Perdón por lo que vamos a decir. Dije. Ahí está. Pero tiene que ver con la concejal que quiere crear baños para travestis en locales nocturnos. Según ella, que dice, sé que es una idea polémica y que algunos no lo van a entender. Claro, y se preguntan, ¿a quién poronga se vos, tontito, vos, tontito, sos uno de estos. Pero también creo que estoy planteando condiciones de igualdad a la hora de usar un baño público. Y para mí tiene toda la razón Abonazar, se llama la concejala. Es Torti. Una concejala. Torti. No sé, no importa. Igual te voy a decir una cosa. Igual preguntemos, para mí es mujer y se siente invadida por los travestis en el baño. Bueno. Porque hay mucho travesti en el baño. Hay que matarlo a todo, dice el operador. Le pegó que un tiro, no es un hombre. Le pegó un tiro el homofóbico. Sí. El discriminador de minoría. Hay mucho travesti en el baño, de verdad. Y esto para mí es una medida discriminatoria, pero que la acepto. Sí. Hay que discriminar algunas cosas porque hay mucho travesti en el baño que no es travesti, sino que es un hombre vestido de mujer para mirarle la pochola como hace... necesidades. Fue cariñoso, la verdad te digo. Sí, para mí no fue ni agresivo lo que dijo. No, fue quiere mirarle la pochola. Quiere mirar. ¿Sabes dónde se deschaba el tipo? ¿Sabes dónde se deschaba? Ahí vamos a entrar. ¿Sabes dónde se deschaba? Sí. El otro día entro a un baño de caballeros y veo un tipo en situación sospechosa. Y defino la situación del hombre cuando lo veo sentado en el mingitorio. El travesti. Se siente en el mingitorio que está claro, a un metro y medio de altura. Claro, está como en una hamaca, ¿entendés? Está porque, como en la barra de un bar. Sí, pero lo peor de todo es que en los mingitorios te entra nada más que la cola. No podés hacer pis. Eso es porque tienen la cinta esa abajo que se la... Claro. Se la... Y me dan por atrás. Claro, pero ¿sabés lo increíble de esto? Que había otro tipo adelante teniéndolo de los hombros, porque es imposible poder sentarte derecho en el... Te vas de boca, ¿me entendés? Te vas de boca. Quiero pedir una pausa, sí, para que la gente que está escuchando, que no nos perdona a nosotros por lo que estamos diciendo. ¿Cómo no? Perdone a la concejala que está queriendo que sea ley un baño para travesti. ¿Qué va a tener? ¿Una mina con peluca con una pistola, el signito? En la puerta que le ponen. ¿Qué le pones en la puerta? Una mina con una soronga hasta el piso. La C, la D y la T. ¿Qué dice? Caballero, dama y travesti. ¿La C? Caballeros. ¿De? De damas. ¿Y la T? De trolo, boludo. ¿De qué va a ser? No, para mí... De travesti, para mí, no, Tucumán, porque... Tucumán, ponerle, viste, si está Busi, te pone la C, la D y la C. Dice, caballero, dama y confundido. Porque no lo aceptan nah, el travesti. Sí. Pero esto es en Mendoza y en Mendoza se acepta un poco más. Los mendocinos son tipos duros, ¿eh? Pero acá estamos entrando de verdad en un tema... ¿A vos te pasó de escabroso. Primero, el travesti, sí. ¿A qué baño entra? Siempre al de damas. Porque si entra al de caballero, yo nunca me encontré con yo un travesti. Yo nunca me encontré con un travesti en un baño. En el baño jamás. Se sienten mujeres, te vestí con pollera, la puta madre. Perdón, pará, no una le contesté. Mujer vestida de hombre. No le contestes. Primero hay que traducir lo que a dice ver, nuestra señora. Me pone loco. Llévale el micrófono. Sí, travesti de mierda, me pones loco. Nuestro señor operador, Víctor. Víctor. Le mando otro nombre. Hoy, sí, viste, pero tenemos código. Tiene identidad. Tenemos código. Hoy está muy bien. Hoy sí. Tira un montón de sonido, boludo. De sonido. Se tira pedo. Bueno, dale, no hablé con el operador, que no se entiende. Bueno, él dice que hay que ver primero cómo se siente el travesti. En el migitorio. Si en condición de mujer o de hombre. A la respuesta nuestra de decir se siente mujer, él dijo, no, a veces se siente hombre y... No, la mujer se siente hombre. Listo. No, no me hables muy rápido porque si no tenemos mucha pausa al aire, que no podemos hablar. Repetí. No, muy rápido no. Mucho espacio. Pero te entendimos. No es por los oyentes. Sí, es porque me olvido yo. Dale. ¿Sabés lo que dijo? No, perdón. Repetilo. Perdón. Bueno, pero en definitiva, ¿sabés qué me parece? Sí. Yo no he visto ni travestis, ni travestis en el baño de hombre, ni mujeres transformadas en el baño de hombres. Me parece que el perdón no dio que hablar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Llamo para hacer una queja. A ver. Perdón, primero... Y le reconozco la voz. Perdón, primero quiero que sí, se identifique. Le reconozco la voz porque es una voz de quejoso. Quiero que me pidan perdón. Ahí está. Perdón. ¿Pero quién le tiene que pedir perdón? Ustedes. No, ustedes no. ¿Quién? No me haga el Flavio Mendoza, ¿eh? ¿Quién le tiene que pedir perdón? Bájame la cortina, por favor. Johnny, que no... por favor. Johnny. Ahí está. Perdón, diga su nombre. Perdón, inclusive. Señor. Está utilizando mi nombre en vano. En vano. Eso es palabra de prócer. Porque el operador sí. Es Mariano Thompson. Ahí está. Es el homofóbico, el que discrimina a travesti de Mariano Thompson. Es verdad. Es el travesti, no sí. Yo. Tiene razón. ¿Usted tuvo alguna vez relación con travesti? No relaciones sexuales, sino contacto. No. No tuve la bueno. Suerte. Usted, no tuvo la suerte. Ya que llamó, porque lo vamos a aprovechar. ¿Usted piensa que el travesti va a baño de mujer o de hombre? Yo creo que va al baño de hombre. Y ya que está, pido perdón por lo que voy a decir. Sí, diga, perdón. ¿Tuvo en pareja con un travesti? Nunca. ¿Que se lo perdió? No. ¿Sabe por qué sí. Creo que va al baño de hombre? ¿Por qué? Porque ahí ganaría. Ah, está equivocado, señor. Está equivocado. Totalmente. El travesti no se regala en los baños. El travesti es una dama, señor. Che. El travesti es dama. ¿Usted nunca se encontró con un travesti en el baño, Michelle? ¿En el baño de hombres no? Sí. En el baño de hombres no. A ver qué pasa. Igual le voy a contar una cosa. Yo dije que no, pero me gustaría. ¿Encontrarse? Sí, la verdad que me gustaría. Se mete en el baño donde hay portita, no se mete. ¿Qué va con la pollera que se va a levantar la pollera y te va a hacer pisar no en el No importa cómo hace, me importa verle el miembro. No porque importa. Me importa verle el miembro a todos los que van al baño de hombres. Ah, bueno. Dígame una cosa, Víctor. Sí. Si usted tuviera la oportunidad de conocer un travesti, ¿no? ¿Le daría vergüenza caminar por la calle con él? No, ninguna. ¿De la mano? Pero no nos metamos en la vida de Víctor. Estamos en la noticia, en esta noticia de... ¿Usted cómo cree que se reconoce, que una mujer reconoce a un travesti en un baño de mujeres? Por la barba. No. Imagino que tiene que ver mucho con las facciones de la persona. Generalmente se nota eso. Y con la forma de moverse también vio el accionar. El hombre... Tiene eso, es genético de. Está escuchando de un partido por ahí. Por ahí está escuchando un partido. Mucho más que la mujer. ¿Cómo? El travesti se mueve mucho más que la mujer. Sí, claro. Hace esos movimientos forzados. Sí, o sea, claro, que no es. Por supuesto. Así es. A ver. Acá me están diciendo excesivos. ¿Excesivo? Excesivos. ¿Quién le está diciendo? ¿Un travesti, una mujer o un hombre? Es un poco de todo. Ah, es como. Por momentos es travesti, por momentos es mujer y hasta a veces me sorprende como un hombre. Y por eso uno la elige también, ¿no? No, la elijo, por supuesto. Por supuesto, porque tiene todo eso. Yo le quería contar una cosa. Me parece que el travesti. Mariano Thompson está como loco. El travesti hoy en la sociedad ya pasó a ser uno más de nosotros. Uno ya no se da vuelta para verlo, ¿vio? Así como que es algo sorprendente, que en definitiva es algo novedoso. Víctor, usted díganos cuándo quiere cortar, porque nosotros podemos estar hablando de vosotros. Bueno, hecha la queja, espero que haya ahí el perdón necesario del señor, por supuesto. Johnny. Sí, hoy le pido perdón. Sí, le tienen pedido perdón al señor, no solo a mí. ¿Y usted lo perdona, Víctor? Perdono al señor, al travesti, supuesto, que estaba nombrando. Pero, usted lo perdona, pero realmente dentro de dos días se va a acordar y no se lo perdonó. No, se lo perdono. ¿De corazón? Pero tiene precio mi perdón, ¿no? Claro, obviamente. Él tiene que cambiar la actitud, como dijo Vanessa. Pero eso no es un perdón. El precio del perdón no es perdón. Para mí el precio es que se tiene que vestir de traba. Usted estuvo utilizando mi nombre. En vano. Sí, tiene razón. No solo en vano. Igual, el precio del perdón... Es típico de Mauro Viales. No sé que se está grabando esto. Sí. Está grabado. Utilizar. Y yo me acuerdo, yo le salgo de testigo aparte. Déjeme que quede. Estamos en su contra como calumnias e injurias contra mi persona. Lo hacemos mierda, me sacó la botella. Le pido perdón y por ahí me salvo de las calumnias, de las injurias. Y le pido... Mete un tren, el señor operador. Mariano Thompson, que es nuestro operador. No es Víctor, nuestro operador. Vamos a aclarar para todos. Y para cerrar con este tema del perdón, de los travestis, de las mujeres, de los hombres. ¿Usted alguna vez... Qué silencio. No, no me acuerdo de la pregunta, ese es el tema. Bien, siempre. Bien el clima estuvo muy bien generado. Bueno, entonces me despido, los dejo ahí con las noticias, los sigo escuchando. Tenemos más noticias, ahora vamos a entrar con la película que quieren filmar en Chile de los mineros y la verdad que esperamos un mensaje, un sonido, una queja de usted. Así será. Perdone, Víctor. Hasta luego. Perdón. Perdón. Che, perdóname, porque hay que saber, que te nombramos muchas veces. Ay, ¿sabes qué quería saber? Me acordé, sí, me acabo de acordar. ¿Ya cortó? Sí, la puta que lo parió. Quería saber si alguna vez no le habían perdonado algo que él quiso que le perdonara. Inventémoslo. ¿Qué dijo? No, inventemos porque no sigamos incriminando. Para bueno, mí inventale vos que te vuelve a llamar. Metiéndonos en el baño de las mujeres, sí. Mariano Thompson estuvo investigando cosas que dijo que... Sí, igual, ¿sabes qué? Para mí la te la va a escribir, te va a mandar un mensaje de producción. Sí, María, la producción no estuvo mandando. ¿Sabes qué? Me parece cosas. También que la mujer se da cuenta de que es travesti porque está haciendo pis sentado, porque él se sienta, la mujer no tiene inodoro. Y se apoya como si estuviera contando, ¿viste? En la puerta del baño. ¿Viste que cuando estás parado haces eso? Y el travesti tiene esa cosa, esa mitad, tiene como pis con la cinta en el baño y escribe la puerta, te pone, ponele. O el travesti cuando se sienta, garca. También. Porque no importa, por ahí ya lo hizo 10 veces, pero se sentó. Sí. Y como es hombre, está acostumbrado que el cuerpo se sienta, te sienta es para eso, igual nada más. No quiere mostrar mucho que es travesti, ¿viste? Y no puede llevarse el gráfico o poner una revista, pero se escribe machetes. Lee mensaje de texto. No, se escribe machetes en la cartera, en la parte de la cartera para poder leerse la cartera. Entonces por ahí agarra y se escribe, qué sé yo, hubo en la noche un partido. Se escribe la crónica del partido, los expulsados, porque el travesti te lee todas esas cosas. Es más detallista que el hombre en el fútbol. ¿Reconoces un travesti en un baño de mujeres? Sí. Porque tienes la cartera ordenada. También. No, tiene mezcla de cosas. Ponele, de repente, tiene un mazo de cartas de 40... No, de 50 tiene, porque el travesti es de jugar al chinchón. Se fue. ¿Sabés qué me gustaría también? Que de alguna forma empecemos a incorporar el travesti en nuestra familia. Viste que, por ejemplo, los Down trabajan ahora en los hipermercados, los llevan... Sí, después le pido perdón. Si ahora todo el mundo no, pedí cosa. Perdón antes, por favor, no, te lo porque pido. Porque cualquiera hoy dice cualquier cosa y te pide perdón. ¿Sabés que tenés razón? Que lo pisaron con el auto, se bajó, le pidió perdón y se fue. Y sí, ¿sabés que tenés? No, y el tipo de abajo no le pudo decir nada, ni se enteró que le pidieron perdón. Claro. Le dejó un papel pegado en el bolsillo de la camisa, le puso. Encima se lo pegó con alfiler. Con alfiler en el pezón se lo clavó. Perdón. Y abajo dice postdata, perdón por el alfiler en el pezón. En la panza. Te clava uno en el pezón y uno en la panza. Postdata te pone. Te escribe todo. ¿Sabes qué tendría que hacer para mí el gobierno de la ciudad y en todos los municipios? Un fibrón para todos los automovilistas. Entonces no te pincha, te escribe con fibrón. ¿Sabés qué tendría que hacer? Te pone la camisa, te despertá y dice... Todos los políticos tendrían que pedir perdón. No nos piden nunca. En el afiche. Sí. En el afiche. Arriba que empiece con perdón. Perdón. Todo lo que viene acá no lo vamos a poder hacer. Pero vamos a hacer lo que podemos. No, para mí sería... Y ahí más... sería una doble P. Perdón. Puto. Podemos. ¿Eh? ¿Perdón? Podemos. Sí. Un partido político, ¿lo empezamos? Sí, pero igual te digo una cosa. El político, aparte ¿junto? De poner perdón, después abajo te pondría... pedimos perdón porque el pedir perdón marca la hidalguía de un hombre que ante sus errores puede pedir perdón ante el pueblo. Y por eso yo, como diputado de la ciudad, vos me tenés que votar. Los travestis aceptan su sexo y su cuerpo. No así lo son los transexuales. Un hombre que se trasviste iría al baño de hombres. Nos manda acá a la producción que ha investigado. ¿Iría? Sí, no, ha sacado un porcentaje, un 100% de gente que opina esto. ¿Qué opina? ¿O el travesti? No, le preguntaron a uno. ¿Y le preguntaron a uno? ¿Un travesti? Es un 100% del público que opina esto. Y le preguntaron a uno que dijo esto. ¿Cómo son los porcentajes? O sea, ¿cómo se saca porcentaje? Uno de uno. Uno es 100%. Es una estadística. Le preguntaron a uno, pero son encuestas muy tendenciosas. Clavado. Palabra que le encanta el travesti. Y aparte de haber sido un traba. Travesti le encanta esta palabra. ¿Sabes qué? Me parece también que esto que dicen sobre los travestis, yo no me he encontrado con un travesti en el baño de hombre, así que yo creo que el travesti, en definitiva, travesti, quiere ser mujer. Pispea pochola. El travesti te... metámonos en la cabeza. Hay mucha travesti y hay mucho hombre vestido de mujer mirando pochola en el baño. Cuidado, chicas. ¿Vos decís que estas zapatillas son de mujer? ¡Cuidado! O exhíbanse. Sí. No, igual a la mujer porque le es gusta, el momento. A la mujer le gusta esa cosa de transformar al otro. De que este travesti yo le voy a hacer varón. Entonces agarra la pollera y se le hace pollera pantalón. Le va haciendo como signos para masculinizarlo. Sí, primero le critica el maquillaje. Atada, ¿eh? Primero le critica el maquillaje. Sí, primero lo tira a la mierda. Que igual tiene una siempre cosa... están mejor maquillados los travestis que las minas. Para mí sí. Vamos a una pequeña tanda y no vamos a seguir hablando de esto y muchos temas más. Noticias de actualidad en la Copa Derramada. Ahí va. Llegamos al programa 26 sin que nos echen y nos volveremos sin que nos llamen. Pidiendo perdón ya. Siempre el perdón. El rumor de la noche resuenan tambores. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. En Chaco pelean entre la crecida del río Paraná y una sequía interminable. Mientras la zona lindera al río Paraná resiste la embestida del agua, a pocos kilómetros los productores ruegan para que la lluvia ponga fin a la sequía. Transportan agua en camiones para abastecer a escuelas y salvar animales. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Diputado Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Cuando empezó esta historia había 4 millones de pibes que no recibían absolutamente nada. Hoy sigue habiendo 2.800.000 pibes que siguen sin recibir absolutamente nada. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté. Y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Un regocijo. Un regocijo de felicidad nos inunda en el estudio porque ha vuelto el maestro del deporte, el caballero del deporte. Hoy a todos los columnistas les voy a poner la palabra caballero antes porque se lo merecen, se lo han ganado en buena ley. Estuvo suspendido César un par de semanas por traer informes que no correspondían al deportes. Injustamente. ¿Cómo? ¿Usted muy de agudo? Insultamente. Insustamente. Insustamente. Insusto. Es un insusto. El equipo te juega todo el partido, te caga pelotazo, te hace un gol de contragolpe. Es insusto. Injusto, usted quiere. Injusto. Déjeme los agudos. Poneme los agudos. Sí, por favor, señor operador. ¿Sabes que le voy a cagar la trompada? Que no es Víctor, sino Mariano Thompson, nuestro operador. Valga, vamos a decir. Está César Cicciolini en nuestros estudios, el columnista de deportes de la Copa Derramada. Que hoy ha tenido una semana movidita. Viajes. Viajes por injusto, doquier. Injusto. Injustamente. Sí, injustamente. Injustamente. Insulto. Sony, Michel, queridos docentes de la patria. Johnny. Pronuncie bien mi nombre, lo único que le pido. Como las teles, Sony. El resto hable Sony. Como el orto, porque. Sí. Pero mi nombre, dígalo bien. Sony. Ahí está. Sony, Michel. Mariano, toda la gente con los carteles, bienvenida a la gente de Villa Celina, bienvenida a la gente de Modeno, bienvenida a la gente de La Pedita, bienvenida a la gente de La Pedita, La Pedita, a toda La Pedita. Las perritas. La Pedita, La Pedita, el colectivo que va al fondo, La Pedita, lo de Policía Nación. La Perdita, La Perdita. Ah, ayer estuve Policía Nación en vivo. Ya sí, me di cuenta que Policía Nación es el programa más fácil para filmar. ¿Por qué? Te vas 2 horas al hospital de Rodríguez y te hace un programa de Policía Nación. Todo lo que pasa en Policía de Nación, Sony, lo viví en vivo porque así es casualmente que volví del Mundial de Turquía. Porque la producción, gracias a la producción de la radio, gracias a toda la gente, los auspiciantes, que hicieron posible mi viaje al Mundial de Básquet de Turquía, me pagaron todos los servicios, me han pagado todos los viáticos y es un agradecimiento enorme haber viajado. Perdón, hasta usted, Turquía. ¿Usted fue al Mundial de Turquía, al Mundial de Básquet? Sí, sí. ¿Como columnista de deporte? Como columnista usted de la Copa de Damada, una mañana. Ha hecho un buen pacto con la producción para que lo manden, porque lo estaban mandando a lugares medio raros. Bueno, pero una mañana me llama la gente de producción, le quiero agradecer al Chato Prada y a Jope. Tiene que ver el Chato Prada. Me llama, porque está en todos lados el Chato Prada. Me llama y me dice, César, te tenés que ir. El Chato Prada Tusco. Hoy es Steven Spielberg en los 80. No sé ni quién carajo es. Porque no tenía, carajo es el que no tenía ni idea de cine, te nombraba Steven Spielberg. Y ahora. Y el que no tiene ni idea de televisión ahora te nombra Chato Prada. Te dice Chato Prada. Como usted, señor César. La puta que te parió. Y eso lo entendiste bien. Porque yo no pertenezco a los medios. Yo soy el que combate a Julio Grondona. Soy el que combate a Ernesto Tesqui Dialo. Soy el que combate la celulitis, soy el que combate la seborrea, soy el que combate la Pediculosis. César Cicciolini, no solamente un periodista deportivo, apoya Pino Solano Proyecto Sur. Discúlpeme, bájeme la cortina ya. ¿Usted está haciendo política en nuestro programa? En la columna de deportes usted está utilizando esta para. Me aplaudes, pero. ¿Y es aplaudir? No estoy utilizando este programa como programa político. Hoy, no programa... hoy no se le entiende quién hoy, lo apoya y quién no. También. Hoy los programas deportivos también tienen compromiso político. Y César Cicciolini tiene compromiso político. Como Marcelo Araujo. ¿Usted quiere ser como Marcelo Araujo? Quiero ser como Julio Dicado. Olvidarme de todo. Decir boludeces y hablar como un viejito diciendo... Parece que la pelota ¿sabe qué? Ha ¿sabe pasado qué? Cerca del ¿sabe poste. Qué? Sí. Lo está haciendo muy bien. ¡Han recibido lo presiones! Está haciendo muy bien. ¡Han recibido está hablando presiones! Como dígame, quién. El partido de Argentina al básquet. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Argentina! Muy contento estamos con estamos la victoria de Argentina. ¿De dónde? Del básquet. Pero perdóneme, a mí me manda la gente de producción, me dice, vos te tenés que ir con los turcos. Digo, listo, me voy al Mundial de Turquía. Me extraña, porque me mandan un pasaje que era ida y vuelta del Sarmiento. Digo, ¿qué dado? ¿Será para ir a llegar a Ezeiza? Yo digo, me hacen una combinación. Me hacen el Sarmiento hasta 11, en 11 me hacen agarrar Jujuy derecho, me tomo el 86, agarra toda autopista arriba. De ahí sale una combi que va a La Plata también. Claro, bueno, ahí. Digo, claro, salgo del autódromo de La Plata, no sé, de cualquier lado. Me tomo el Sarmiento. Sí. Me hacen ir con los turcos al 11, fíjate, señor. Yo al Mundial de Básquet, como corresponsal de esta radio tiene los costos más bajos que he conocido en toda la historia de la radio. Pero no me le eche la un culpa. Viaje en tren, boludo. No, Jope, me llama Jope. Le pido por favor sí. Que no le eche la culpa a la radio, échele la culpa al programa en todo caso. No, le echo la culpa a la radio. Échele la culpa. Sí, échele la sí, culpa sí, a la radio. Cuando hablamos de las cosas que pasan en el país, hablamos del presidente, no hablamos del intendente. ¿Sabe qué? Tiene razón. Bueno. Échele la culpa a la radio, que usted sí. No viajó a Turquía, pero fue a ver el mundial con la comunidad turca. El agradecimiento eterno a las autoridades de la radio que han hecho que yo pueda incorporar a mi experiencia un mundial de básquet, señor. Que es como dos putos saltando, colgando la dopa, o sea. Dejémonos de hinchar las pelotas que el básquet es un deporte pasional. Lo mismo que hockey. Pibita de la secundaria escuchando el que dos salta. Es un inglés. Se terminó, Sony. Esa canción me tiene podrido. Cambiemos las canciones de la Argentina. Le hago una pregunta. ¿Por qué no existen morochas en el hockey? Porque no, boludo. ¿Viste? ¿Viste? Ah, tengo un audio. César está haciendo... Sí, tengo audio. Tengo. ¿Sabés cómo dice? A ver, poneme dice... el audio. Operador, por favor, póngame el audio que tiene grabado el señor. ¡No! Boluda, boluda. ¿Viste el golazo? Hice un golazo, boluda. ¿Viste, Merce? Merce, ¿viste el golazo que hice? Ay, sí, vos sos la mejor, boluda. Vos sos la mejor, ¿sabés qué, Merce? Vos sos la mejor. ¿En qué momento pasaba esto, César, que usted en registró? En un intercambio de palabras que las deonas hacían entre mientras conversaban entre estas. Y tengo más. Poneme el audio el número 3 cuando va a patear un córner Luciana Aymar. ¿Lo tenés? ¿Se llama Luciana? Sí. Ay, lucha, boludo. No sabés. Vos no sabés el cambio que hice en el comedor. Me compré exclusivo. Un piso. Me compré un piso de $7,000, boluda. La copa lucha, derramada. Lucha. Me compré un piso de $7,000, boluda. ¿Sabés lo que es, boluda? Oh, golazo, lucha. Lucha. ¿Sabés qué? Viajé con mamá. Exclusivo. Viajé con mamá. Lo tuvimos que pisar porque si no lo van a robar los otros programas, estos audios. Sí, y tengo más cosas. Tengo sí, las, tengo cuando la leona está en el periodo, porque estamos hablando de 20 o 22 personas que pertenecen al seleccionado, en la cual hay solamente 8 días de mes que no está menstruando. Y tengo también el audio, el si querés, del momento. Le hago una pregunta acá que tiene que ver con la organización del hockey, la JOCA. ¿La qué? La JOCA, sí. Organización del hockey. Argentino. No, diga bien. Y la yo como periodista lo debo corregir. No es la JOCA, la Asociación de Hockey Argentino, no es la JOCA. ¿Cómo es? Es la JOCAF, porque es Asociación Argentina Organizada de Fútbol Argentino y de Hockey Femenino. Pero de fútbol. Es la JOCAF. JOCAF. Y me corresponde a mí como periodista, Fede Rata. Sí. Le hago una Fede Rata y es JOCAF. ¿Cómo se llama más agudo? Si la JOCAF. ¿Hacemos qué? Si la JOCAF, okay. Como usted bien dicho. Sí. ¡Cojas! Hace los calendarios sí. De acuerdo a los periodos de la mayor cantidad de mujeres. Tony, dejémonos de hinchar las pelotas. Es un deporte de mierda. Parece que están secando con un secador que baldearon el patio con ese palo. Dice que Aymar es la mejor jugadora del mundo. La compara con Maradona. ¡Dejaste de hinchar la pelota! ¡Dejaste de hinchar la pelota! ¡Jofac! No, la asociación, la otra vez tuve. ¿Cómo es? ¿Qué me puso? ¿Te lo digo de vuelta? ¡Jofac! ¡Gacina, pone! Me hace quedar. Pero una foca. ¿Qué entonces? Foca, boludo, no estamos hablando de la foca. Pero no estamos hablando de foca. Las cofas. Es un cross. La cofa. Repetime, bueno, la situación. Sí, listo. Bajemos un poquito los cambios. Sí. Tratemos de. Y vayamos a lo serio. Tenemos que retomar vayamos a nuestro lo serio. César Cicciolini. Babiado. Nuestro columnista en deportes. Baje un cambio, por favor, le pido. Denuncia. Masajes para la asistente que estuvo en Telma y Luis, sí, haciéndonos de todo. Hacemos una limpiadita de sable. Listo, mientras a César le limpian el sable, vamos a seguir. ¿Cómo salió Argentina-Lituania hoy? Que estábamos todos emocionados con el partido de básquet. Para el orto. La Argentina es un equipo de básquet. Son tipos que cuelgan la dopa en los departamentos. Bueno, ¿te das cuenta que los tipos no tienen ni idea de por qué carajo hay que invocar esa pelota en esa red con agujerito? Dejémonos de joder, que el básquet es un deporte popular, loco. Dejémonos de joder. Dejémonos de decir que los jugadores los comparan con jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol no existen. 104-85 le ganó. Dejate de joder. En el fútbol es como perder 6-0, 104-85. Me suena más una característica telefónica. Para mí es un teléfono. Para mí le hicieron un teléfono a lo de básquet. Nos rompieron el culo con un teléfono. Con un alámbrico de Don Piero. Pero tuvimos en este año también, en esta semana, campeones. Johnny, salud. Salud, la Argentina. Este grupo de jugadores que nadie creía. Hoy tenemos que ir a la casa de Osada a festejar que somos campeones del mundo. Porque la España, la Fudia, la de Vicente del Bosque, la de Javi, la de Iniesta, la de Llorente, la de Puyol, Iniesta, sí. Casilla, viniste a la Argentina, expusiste tu título en la Argentina, te robó el cetro, la Argentina es campeona del mundo, señores. Perdón. ¿Cómo es eso que Argentina es campeón del mundo, ganó un amistoso? ¿Cómo el boceo, boludo? ¿Cómo el boceo, boludo? Vos sos campeón del mundo, vos, que sos piola, que tal en la operación, que nunca ponés la jeta, decimos el dudece por el vídeo, o sea, tenemos que repetir como un dodo. ¿Cuál es el campeón del mundo? ¿Cómo es el boceo? El tipo agarra el campeonato de boceo y lo expone. Va a otro lugar, pelea, pierde. ¿Quién es campeón, boludo? Argentina. ¡Ahí está! La España perdió campeonato del mundo de Argentina. Sabes que tiene razón, porque yo en el barrio jugaba... Sí. Por cajones de cerveza, ¿qué vas a venir? Bueno, esas son nada. Cosas, son adicciones, que eso lo vamos a hablar con Manetti la semana que viene. Eso es otra cosa. Sí, adicciones. Es otra cosa. Tenemos el lo que le quiero decir es que la Argentina, igual yo tuve un viaje maratónico para ver este partido. Maratónico. A ver, ¿qué le pasó? Que vamos cerrando. Me fui a España. ¿A qué? Porque yo digo, esto, ¿qué mierda van a venir acá? ¿Cuándo van a viajar tanto ellos? Agarra y te dicen, che, queremos jugar un partido. Vení vos, la puta que te parió, te dice el de la Confederación Española. El de la Confederación Española, que es con CAF. González. Con CAF González. Seguro que es González. Sí, es González. Y tiene las cejas muy pegadas, Sony. Tiene como un paragolpe acá. Me fui para allá, me fui Se a España. ¿Se fue para España? Sí. Pero este es eso. Me lo vi por la tele, porque allá tienen Statik. ¿Y qué le pasó en España? ¿Comió bien? ¿Por lo menos lo trataron bien? Sí, comí. Sí, estuve con Fernando Llorente, el hermano, que se había quedado allá, y comí unos jamones de la conchilla. ¡De la puta madre! Bueno, vamos a darle la despedida a nuestro amigo César Cicciolini. Mirá que yo tengo contrato hasta diciembre. A mí me no, echan no, a darle el culo. A vos no, la radio que ya me mandaron otra vez al 11 toda esta manga de la despedida rata. Por este programa. Usted viajó a España con este programa. Escúchame. Viajó a España con sí, este programa. Sí, pero me mandaron al 11 esta manga de rata de muerto. Viajó a España. No sí. Había partido, pero viajó a España. Lo, sí. Fue a, lo entrevistó a Messi. Sí, estaba acá. La puta que... Sí. ¿Sabés el único que me encontré? ¿Sabés quién estaba en España? ¿Sabés quién estaba que me encontré nada más? ¿Quién? Macri. Porque Macri tiene un quilombo bardo acá. Y anda fue. Por España, por Francia, te fue a la mierda. Macri, bueno, le damos la despedida a César Cicciolini. 12 minutos quedan para que termine este programa. Vamos a algo que nos corte de esta situación. La verdad que un placer tenerlo de vuelta. Sí, igual tenemos audios que nos deja César Cicciolini. Que llegará a manos de la justicia. Exclusivo. ¿Estás escuchando? ¡Woo! La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Mensajes que nos llegan al 1561-540359, a la Copa Derramada, lacopa@fmmoreno.com.ar, agradeciendo a lo largo y a lo ancho del país a toda la gente que nos está escuchando, a la gente de Moreno, de Argentina, de Latinoamérica y de la Argentina profunda. Eso no eras vos, sino decías eso. Sí. Tengo un mensaje lindo, porque me gusta que a veces de los quienes hablamos puedan participar. Dice: hola, me llamo Lorena, pero mi nombre verdadero es Mario. Quería aclararles que nosotros, que nos travestimos, en realidad intentamos operarnos. Y esa es la fantasía que nosotros tenemos para poder llegar a ser una mujer. Eso no es una fantasía, que te la corten con una tijera. No, pero respondámosle, o sea, me está mandando un, el tipo, ¿me entendés? Se está blanqueando. Sí, sí, sí. Porque ¿sabés? Estamos hablando de un tipo no, que te pido está perdón, blanqueando en te pido radio. Perdón, pedile perdón a él. Y le pido perdón a él y yo a ella. Yo soy el que he hecho los oyentes. A los dos que están escribiendo, le pido perdón. A vos. A Bosa. A Bosa. Te pido perdón a Bosa. A los se dos. Dice a Bosa. Le pido perdón a porque está bien, está un poco como... Pero está bueno lo que dice. Lo dice una persona... Que nos digan, que alguien nos mande, a lo mejor Mario o Lorena, o Lorelai. O Mariola. Que nos mande la diferencia entre transexual y transvestido. Y de paso que nos mande. Transvestido, y yo te la digo. De paso las diferencias entre hombre y puto. Y ya la sabemos. No sé. ¿Vos? ¿Qué? Si sos puto, dejás de ser hombre. No. ¿Ves cómo te agarré? Pedí perdón. De atrás me agarrás. De atrás me agarras. Te enganché. Sí, ¿y bueno, qué? No es espucho. Hoy soñé. A ver. Hoy soñé que agarraba y en un momento te pensaba decir: ¿te das cuenta que a vos te están golpeando la puerta? Te decía. Y yo, qué raro, ¿viste? Pensaba, porque estábamos acá en la radio. Y era como que alguien te venía a buscar, porque yo te decía: ¿no te das cuenta que a vos te están golpeando la puerta? Es que primero se llevaron a los drogadictos. Pero yo no me preocupé. ¿No te qué? Me preocupé. Porque yo no era drogadicto. Después se llevaron a los homosexuales. Pero yo no me hice problema. No digo preocupé, ¿viste? Porque yo no era homosexual. Pero ahora están queriendo poner una puerta con una mina, con pito en el medio, entre el baño de caballeros y de damas. Y yo ya me confundo con los símbolos de caballero y dama. ¿Por qué? Mame, voy qué a hacer nosotros, quilombo. ¿Por qué nosotros no tenemos el derecho, como el travesti tiene derecho a elegir su baño, a elegir el baño, el señor? A que se cague encima. No. No sé por qué dijo. Pero, ¿por qué no tenemos derecho a elegir el baño? Ponen, yo agarro, voy al baño, veo el de la pollerita, o veo la galera con el bastón. Grosso, y veo, loco. Baño mixto, hagamos todo. Un baño grande para todo. Y hagamos un quilombo terrible ahí adentro. ¿Cómo ponele? Ah, con fuentes, sí, con fuente. Y uva. Con un cupido, tirando flecha, que esté meando, con una fuente. Telas blancas. Swinger es eso, boludo. Que a todos nos den ganas de hacer un pis. Baño swinger. En el mismo lugar, en una ronda gigante de pis. Y te puedo decir. En una ronda gigante dorada. ¿Entendés? Pis. De orín. Dorada de pis. De orín. Sí, de orín. Y por ahí uno tenga más olor que el otro. ¿Y sabes qué podemos pero hacer? Pero eso no nos va a importar. Y nos va a unir. Porque también de ese pis podemos hacer flores de Bach. Orinoterapia. Podemos tomarnos el orino entre todos. Porque ¿qué me importa si es orín? Tu orín es mi orín. ¿Sabes qué quiero yo? Que me hagan la catarata de orín. Y que vuelva Sorín a la selección, mierda. Sorina la selección. Y que vuelva. Lo extrañamos. Sí, que vuelva Sorín. ¿Qué es de la vida de Juanpi? Y te pido otra cosa también. que haya una parra. Quiero un baño que arriba tenga parra. Una violeta parra que te esté meando. Pero bien meado. No, quiero... Violeta Parra, no, que te Violeta esté meando. Parra es vieja. Quiere una parra. Javiera Parra, la hija de Violeta Javiera, Parra. Javiera. Qué lindo, sí. Javiera la Parra. Semana que viene traemos un tema de Javiera Parra. No, y tráeme la foto de la hija de Isabel Sarli, que dice que es un cañón, ¿eh? Sí, está en una película que hizo la Coca. Sí. La Coca Sarli. ¿Vos le diste la Coca o no? 5 minutos. ¿Le diste? ¿No le diste un cierto de la Coca? La llegó. Sí. Este es hijo del porno. Este es hijo del porno. ¿Qué quiere usted de mí? No. ¿La ¿Qué viste? Pretende? ¿Qué pretende ¿Y usted? ¿Y no la castigaste? No. La Versuit. Pero la película original. ¿Qué pretende usted de mí? La película se llama Carnes, dirigida por Víctor Bo, el hijo de Armando Bo. Vos tenés 20 de esa. Que era más jeropa que el padre. ¿Quién? Todavía. ¿Víctor? Víctor. No, sí. Víctor se crió en eso. Víctor, ¿me entendés? Se crió con el padre, haciendo poner en bola todo el tiempo a Isabel Sarli. Conocí hace un año y medio, conocí a la mujer de Víctor Hugo. ¿Cómo era? Era como una india, como una diabla. ¿Sabés que tengo miedo de lo que voy a decir? Así que ojo que yo te cuento la del abogado de Menem, no. Y te hago mierda. Cortémosla. Porque... ¿Sí, nos vamos cantando? Dale, ¿tenés algún tema para cantar? ¿Nacionales? ¿Algo personal, de estéreo, ¿lo algo encontraste? De... ¿Qué tenés? ¿Tenés algo para que cantemos? Faltan 5 minutos para que se termine el programa. Nos vamos cantando, a ir despidiendo, cantando. Sí. La verdad que hoy estuvo divertido, por lo menos para nosotros. Espero que no hayamos estado tan exultantes para ustedes y que... No pidas perdón. En eso no pidas perdón. No, sí, quiero pedir perdón porque si no fue el programa que quisieron que sea... Sí. Pero el programa no quieren ellos que quieren el programa que ellos quieren. El sí, a mí, el me gustaría, a mí me gustaría que me manden qué programa ellos quisieran. No quiero yo. Yo soy carácter débil. Yo no perdonaría. Pero... ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Qué te dije en el auto? Y, pero se lo pedí ¿qué? Antes del programa. Ah, boludo, este parece que le ve más. Pero este, al final la producción va a ser... vale como una nueva. Igual quedó bien lo que dije. Vale como una nueva, che. 4 minutos queda para terminar el programa. Cantar, dale. Pará, no lo apures. Ya viene. No lo apures. Y nos despedimos en el medio de las canciones, ¿eh? No quiero parar un minuto. Hoy me voy cantando. Vamos a cantar todos juntos en nuestras casas. Vamos a hacerle un aguante a Gustavo Cerati, que no sé si se palmó. Lo pasaron a otra habitación. Lo pasaron a otra habitación. Bueno, a Gustavo Cerati, que no nos escucha en lo más mínimo, le dedicamos esta canción. Perdón, Gustavo. Y gracias totales. ¿Qué carajo me va a perdonar, boludo? A la familia. Adelanta. ¿Se puede? Sí, se puede. Bien. Estamos en vivo. La música. Ahora están faltando 3 minutos. Y te prefiero fuera de foco. Quiero que canten todos en sus casas. En vivo es esta versión, hijo. Mandame un karaoke de coso. ¡Casi intocable! Está bien, te aguantamos con esta. ¡Lentamente! Así me lo bajo. Soy un espía del pecado y el ventilador. Queremos que todos juntos canten en sus casas esta parte. Pensar. ¿Hasta dónde llegaré? ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. En la producción estuvo Jimena Total. Jimena, un abrazo grande para vos. Mariano Thompson en la operación técnica. Michelle Torino en reflexiones, cantos. Columnista invitado del día de la fecha, César Ciciolini. Y el licenciado Vanetti, que vino junto a Junior. La verdad que la hemos pasado muy bien. Esto es la Copa Derramada, todos los jueves de 21 a 23. Metí una seguidilla. Muy bueno. Seguidilla, muy bueno. Te felicito. Mi nombre, Johnny W. ¿Quién los saluda? ¿Quién les habla? ¿Quién les dice? ¿Quién les canta como Gustavo Cerati? Sé que te excita pensar. ¿Hasta dónde llegaré? Sé que te excita pensar. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Me parece que la metí antes de tiempo yo. Pero vale. ¿Tenés otra para irnos? Enanitos Verdes, o tiramos una de Chayanne. Si he fallado es la única forma que tengo pedirte perdón. Nos estamos despidiendo y queremos que todos juntos cantemos en nuestras casas, porque la música es algo que nos da placer por hacer. Placer, cantar frente al espejo, cantar frente a una cama, cantar frente a un perro que te mira con las orejas caídas, con el hocico afiebrado. Y dice, este otra vez fumó. Ese perro que come comida de cualquier cosa y que canta este tema que nos va a poner Mariano Thompson para despedirnos. Nos vamos bien arriba. Nos prendemos un porro. Es más drogadicto el operador. Saludo grande. Si no fuman porro, préndanse una vela y disfruten de este tema. Me falta algo para ir caminando. Pues caminando yo solo puedo. Son más lentas las versiones. Córtense un poquitito de pan con cebolla. Y dulce. Y dulce de batalla. Esta no la sé. Yo te la invento. Nos vamos con esta. Chau, le decimos a todos. Bajamos un toquecito y decimos chau, gracias por escucharnos. La Copa Derramada se despide hasta el próximo jueves 21-23, donde Johnny W, Michelle Tonino, Mariano Thompson, les digamos muchas gracias, argentinos. Perdón. O perdón. Por todo. Una de esas dos cosas. Sus picas y le tendió.